Es la mañana del 29 de mayo de 1969. En la ciudad de Córdoba, numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. La protesta obrera también es acompañada por cientos de estudiantes universitarios que se congregan en el barrio Clínicas a la espera de las columnas trabajadoras. Mientras obreros y estudiantes ganan las calles de la ciudad, una enorme formación policial se concentra alrededor de la plaza principal para cerrarles el paso. La represión no se hace esperar. Y lo que comienza como una simple movilización termina convertida en una auténtica rebelión popular. A los estudiantes y los obreros se suman los vecinos y en cuestión de minutos, la ciudad de Córdoba arde. La rebelión bautizada popularmente como el Cordobazo recién puede ser sofocada en la tarde del día siguiente cuando el ejército logra ocupar la ciudad. Soplan vientos nuevos en la política argentina. Las grandes movilizaciones y la lucha popular llegaron para quedarse y anuncian tiempos de agitación, violencia y desencuentro. Yo lo conocí a Tosco, creería que como cualquier otro habitante de Córdoba, antes de estar en EPEC, antes de entrar a trabajar en EPEC. Le estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Se produce un acontecimiento en la clínica, un lugar tradicional, aquí en la esquina, a dos cuadras. La policía trata de detener a un grupo de estudiantes, entre los que estaban los primos Cerdá, Osvaldo y Alberto Cerdá, estudiantes de medicina. Estaba el gringo Mena, después fundador de el PRT, y cuando lo detienen a uno de ellos, los otros se abalanzan sobre la policía, se lo sacan, salen corriendo y a Alberto Cerdá le pegan un tiro en la pierna. Se meten dentro del clínica y lo toman. Se hace una gran asamblea adentro del clínica y lo toman. Cierran todas las puertas y estos animales rodean el clínica con los bomberos, con la guardia de infantería y los retoman por la fuerza. Se llevaron enfermeros, médicos, enfermos, porque los enfermos abrían la cama y dejaban que se metieran los estudiantes que venían corriendo. Es decir, algunos se escaparon por detrás, por el río, y eso fue una eclosión. A partir de ahí declaramos la huelga general, y es ahí donde yo lo conozco a Tosco. Venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía el día 7 de septiembre de 1966, que estuviera en agonía en el hospital de urgencia de Córdoba, sustraído de los estudiantes y del pueblo, hasta el día 12 de septiembre en que falleció. Ustedes piensen que nosotros en el año 69, en el censo de 69, teníamos cerca de 60.000 estudiantes universitarios, de los cuales entre 7 y 8.000 eran a su vez obreros industriales. Nosotros deseamos tener que ser presidente de la nación, le gritamos. cuando hacía asamblea en el coso. Tenés que ser presidente, gringo, vos. Tenés que ser presidente porque afectan a nosotros, los pobres, todos los cabros. Se mataba allí, ¿sabes? Y gritaba un macán a nosotros. Claro, tendría que haber sido presidente. Lo más llegado a él. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Muy buenos días, compañeros de clase. Arranca así, con un nuevo homenaje al cordobazo, aquel 29 de mayo de 1969. Qué lindo arrancar el programa escuchando al gringo, ¿no? Al Tosco. Sí, sí. Y muy lindos los otros compañeros que, bueno, estos audios son de un documental que se llama Tosco, Grito de Piedra, que se los recomiendo, es muy bueno. Acá, buen día, Maxi. Buen día, el renovado placer de estar con ustedes. Dice que nos vamos a juntar todos un día a verlo. ¿Quién? Vos dijiste que nos íbamos a juntar. Así vemos la y hacemos unas lentejas. Y a comer lenteja. Bueno, antes del verano tiene que ser la lenteja. Bueno, es muy bueno el documental y tiene cosas así como muy interesantes. Y bueno, todas las anécdotas muestran la calidad de persona y de dirigente sindical, sobre todo que era, ¿no? Y muchos hacen la comparación, igual que ahora, ¿no? Te dicen, comparando aquel dirigente con esta burocracia. Que alguien tenemos. Puso una foto de sobrero ahí en la peluquería, parece. Es muy buena la foto. Igual yo puse la foto y muchos me criticaron que de dónde salió la foto, que es la intimidad del tipo, que no sé qué. Sí, ponele, pero es un dirigente sindical. Sí, igual que... Por mi teñita el pelo, pero la verdad... Pero... No sé. Me parece que lo más importante es discutir otras cuestiones, ¿no? Totalmente. Es como se construye también. Yo tenía una chica que la mamá y el papá eran de La Bordó. De La Bordó. De La Bordó, me dice. Estaba en el Mariano y me dice, eso es el sindicato, no sé qué. Sí, sí, qué sé yo. Y me dice, mi papá y mi mamá son de La Bordó. De La Bordó, le digo. ¿Quiénes son? De La Bordó, de los ferroviarios. Pero ferroviarios, me dice. Claro. Pero ahora se van a pasar a La Verde. Ah, mira. Así le digo, ¿por qué? Y porque le dan más cosas. Claro. Y así son las burocracias. Exacto. Igual la verde, confusión. Históricamente, el color verde dentro del sindicalismo es el que tomó el peronismo combativo, la resistencia peronista. Y bueno, todo pero todos estos sindicalistas, empresarios, multimillonarios ahora, sí, tienen Pedro, un pasado, sí. Claro, tienen un pasado de combatividad, de lucha, sí, sí. Se lo bien guardaron a todos. Bueno, eso, ¿no? Pedraza, por suerte, está preso, pero en definitiva a veces parecen como casualidades, ¿no? Tuvo que morir Mariano para que en realidad se diera cuenta West. O se... ¿Mariano West? No, Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Para que se diera cuenta de que en realidad había toda una mafia y el que quedó no es menos mafioso que el que se fue. Eso es lo que sucede. Y todos los gremios son bueno, así, ¿no? El otro, Barrio Nuevo, Moyano, todos estos, ¿no? Tampoco son... Bueno, trigo limpio, me parece. Claro. ¿No? Y todo esto que estamos viendo ahora, ¿no? La violencia en el fútbol y qué sé yo, las barras bravas están absolutamente entroncadas con los grupos políticos y esas son las fuerzas de choque. ¿Barrio Nuevo acá sigue nomás, siendo presidente de Chacarita? ¿Sigue siendo? Claro, siempre como saludo que... Saludos a Santiago Álvarez, hincha de Chacarita. ¿Es de Chacarita? Es de Chacarita, Santiago Álvarez. Y era de la zona de ahí. Así. Claro, vivía por San Martín. Bueno. Bueno, así que esto, nada, nos pareció interesante. Igual son nenes de pecho comparado con la FIFA, ¿no? Todo. No, bueno, eso está claro, pero igual... Se quedan con los vueltos, decía Perón. Pero esto bueno. De la pelota se manche, qué sé yo, digo, fútbol y política. Digo, mírelo al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, mírelo al presidente independiente Rivadavia Mendoza queriendo el ser... El de Quilmes no es... Aníbal Fernández. También. Bueno, igual Blatters hizo el boludo ayer. Me sale bien, tirando. ¿Eh? Ay, mira cómo bailan los muchachos. Había un señor de 120 años cantando, no sé qué. Yo dije, ay, pero qué lindo espectáculo. Bueno. Ay, no lo vi. Ah, te lo perdiste. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Compañero de clase. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué sé yo? Ah, ¿no sabes? Algo. Noticias, sí. A ver. Tenemos al... El señor de las noticias, buen día, Alejandro. ¿Cómo buen le día, va? Alejandro. Tiene un montón de cosas para contar. ¿Sabes dónde estuvo? Pasó de todo esta semana. ¿Sabes dónde estuvo el señor? No le ando preguntando. En la Plaza de Mayo. Yo también estuve en la Plaza de Mayo alguna vez. No, esta semana. Un montón de veces. Yo fui el domingo. ¿Qué pasó? A bailar chacarera. Había que hacer ¿a la Plaza de Mayo? Sí. ¿A la Plaza de Mayo? Con mis amigos, ¿qué quería? ¿Pero vos no tenés tus amigos kirchneristas? No, sí, pero no ando por la calle. No, me fui. ¿Y Alejandro estaba ahí? ¿Alejandro o él? Fue a bailar. ¿Fue a bailar chacarera, Alejandro? El 25. El 25. Eso fue el lunes. El 25 de mayo. No, yo el lunes no fui. ¿Y escuchaste a la presidenta? No llegué a escuchar. Llegaste tarde. Entró la cámpora, que entraba con mucha gente. Y me fui antes, un rato antes. Pero igual la alcancé a ver todo. Gente, mucha bueno, gente. Mucha yo vi gente, mucha ¿sí? gente, que el festival terminó muy tarde. La Bersuito como a la una y tanto. Y sí, eso lo vi por la tele. Y mis alumnos al otro día no se querían levantar. Estaban todos muy dormidos. Sí, más vale. Y bueno, pero qué sé yo. Son fiestas populares, ¿no? Lo que pasa que el peronismo en general tiene la habilidad de darle una cosa de mito y de rito, ¿no? ¿Cuál peronismo o el kirchnerismo? Bueno, por eso te digo, el peronismo en general tiene esa habilidad. ¿El peronismo? El peronismo en general tiene esa habilidad. Ya lo hizo en general con el 17 de octubre, que parece el día fundacional de la Argentina, ¿no? En la época de Perón, durante el primer peronismo, el 17 de mayo era fundamental. Y además le dio toda una vuelta de rosca al primero de mayo, que incluso lo convirtió en el Día del Trabajo. Entonces tienen cierta habilidad que el kirchnerismo heredó, y bueno, al calor de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con la movilización de la juventud y todas estas cosas, me parece que lo superpotenció. Y que toma determinadas cosas que engrandecen, entre comillas, ese mito. ¿No? No le presté atención. Yo estaba el fin de semana con eventos familiares, así que no me di cuenta. ¿Para qué? ¿Y qué pensás de lo del sable? ¿Qué pasó con el sable? Me pareció muy gracioso. ¿Qué parte? Una cosa muy estúpida me pareció. El sable que desfilando por la calle y la gente mirando a los costados cómo iba el sable con todos los granaderitos ahí. Parecía una cosa entre bizarra, grotesca y estúpida. Ah, entonces no era genuino. No me jodas, Eiffel. No, perdón, que la gente que crea son profesores en de historia. Perdón, sí, a ver, ¿qué? ¿Por qué hay dos fechas? El 25 de mayo y el 9 de julio. ¿Por qué hay dos fechas? Una fecha es de Buenos Aires y la otra del interior del país. ¿Por qué? Una es la independencia y la otra es el primer gobierno patrio. ¿Qué me está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no hay países en el mundo... No hay clases obreras en el mundo que tengan dos fechas. Entonces, evidentemente, algo pasa. Mirá que las revoluciones hispanoamericanas, la mayoría se hicieron así, en dos etapas. En dos etapas. Caracas pero no también. Tienen dos fechas. Sí, Caracas festeja el 19 de abril, por ejemplo, que es igual a nuestra revolución de mayo, es la revolución de Caracas, y después en julio es la independencia, claro. Y además festejan el día de la Carta Magna, que es la carta de Jamaica, de Bolívar. Claro, eso. Pero yo veo que acá hay mucho interés. Puedo decir que en el interior, el 9 de julio se festeja más que acá en Buenos Aires. Claro. Y porque el 25 de mayo fue... Es un hecho de obviamente. Aparte, Buenos Aires se separó de la Confederación hace un tiempo. Habría que preguntarse por qué Plaza 11 y Plaza Miserere, ¿no? Habría que preguntarse. Ay, me perdí. La Plaza 11 es la Plaza de la Revolución Mitrista. Claro. Es la Plaza de la Revolución Mitrista. Pero 11 de septiembre es por la muerte de Sarmiento. ¿Qué estás loco? Es la Revolución de Mitre. No, no es por lo de Sarmiento. No, por Sarmiento. Es el Día del Maestro. Sí, porque murió Sarmiento un 11 de septiembre. Ahí se hace la Revolución Mitrista. Ahí se separa Buenos Aires de la Confederación, claro. Y el, mismo que, y el mismo que la separa la vuelve a unir. No, bueno, la historia argentina tiene esos vaivenes. El interior está en contra de Buenos Aires, ¿qué vas a hacer? No me digas. No me digas. Y bueno, y el, es sabido que el Congreso que logra reunirse en Tucumán, ¿no? A partir de justamente el 24 de marzo de 1816, comienza a reunirse el Congreso en Tucumán. Se elige una provincia lejana, justamente lejana de Buenos Aires. Claro. Aunque la mayoría de los diputados o eran porteños o representaban a Buenos Aires. Claro. Point. ¿No? Y eran de Buenos Aires. Y, ¿sí? Claro. Igual la independencia se tendría que haber sellado en el, la Asamblea del año 13. Para eso se reúne la Asamblea del año 13. Igual ahora, digo, en esto que vos decías del el mito y el relato y estas cuestiones, apareció una nueva fecha de 1815, ¿no? Es la, yo estoy a favor Congreso, de todos los feriados. El Congreso de los Pueblos Libres, como es la primera declaración. El Congreso que convoca Artigas y no están planteando que la primera declaración de la independencia en la Argentina no es del 16. Sí, pero se la anularon por vicios de votación. Lo echaron a la mierda, bueno, los diputados artiguistas. Están diciendo lo que pasó ahora, están hablando. Uribarri, Pachodone le está escribiendo eso. Puede ser, sí, también. Ah, dejado. Bueno, ¿qué pasó con ese Congreso? El neorevisionismo es muy interesante porque en realidad es así como es mucho mejor que la primera constitución es de 1819, sí. ¿No? Que en realidad ya el Congreso no se reunía en Tucumán, sino que en el 19 vuelve a Buenos Aires. Bueno, entonces esa primera constitución es centralista, sí. Pensando ¿el directorio en sale Buenos de esa Aires. Constitución o no? No, no, el directorio nace en el 14 con Posadas. Posadas es el primer director supremo. Está. Bueno, y Posadas y todavía estaba el directorio. Pero, claro. No, pero digo, centraliza más el poder en ese sentido. Sí, claro, ¿sí? Claro, claro. Aristocrática, centralista, exacto, y unitaria. Y unitaria, exactamente. Y bueno, y la contraposición de eso, varios años antes, es la de Artigas, ¿no? Uh-huh. Que son las instrucciones para los diputados, pero en realidad. ¿Qué va a hacer? Pero perdió, lo rajaron. Acá nos hacen señas de todos los colores. Escriben llegó papeles que no se leen y todo. Cómprese un fibrón, jefa. Llegó la tanda de la primera media hora y bueno, ya terminamos el primer ratito de compañeros de clase. Mi nombre es Fernando Lombardo, soy físico y para mí un compañero de clase es alguien con el cual puedo compartir todos los momentos del día. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. ¿Te acostumbraste a que la puerta haga ruido cuando la cerrás? ¿Te acostumbraste a empezar el trámite y no terminarlo nunca? ¿Te acostumbraste a las malas noticias? ¿Te acostumbraste a escuchar aguas fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche? Desacostúmbrate. Desacostúmbrate. De ahora en adelante, aguas fuertes todos los viernes de 22 a 0 horas. Nuevo día. Nuevo horario. Nuevo día, nuevo horario, Aguafuertes 22-24. Mira qué ritmo. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos, Zona Oeste. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. Para mí son dos, el patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, me quedé con alguna cosa de la media hora anterior. ¿Cómo qué? Como que con esto de la plaza y esas cosas. Y lo que dijo la presidenta. Usted estuvo comentando algo en relación a eso. A mí me dio impresión. A mí me dio impresión esa parte de que había que ponerse la mano en el corazón, ¿no? Yo pensaba en nuestra por ahí la situación de mis colegas, de mis compañeros, mía. Puede ser que no es tan mala. No estamos como en la época del menemismo, como en la alianza que andábamos corriendo de marcha en marcha. Por el a favor de los derechos humanos, a favor de la mujer, y encima íbamos a las marchas en contra de el ministro de Economía, ¿no? Cobrábamos en patacones. Es otra la situación, pero también hay otra situación que yo pensaba en nuestros alumnos, ¿no? Cuando recién aparece la asignación universal, cosa de la que no me quejo en absoluto porque me parece que era sumamente necesario, pero cuando recién aparece me parece que el impacto en los pibes fue como muy importante. Se vio esa plata en los pibes, en su propia persona, en tener una zapatilla más linda o más nueva o la que le gusta, una ropa mejor, en el aseo cotidiano. Ahora ya no se ve. Se diluye esa plata dentro de la familia, dentro del seno familiar. Uh-huh. La mamá no se para, toma, esto te toca a vos, por lo menos te doy 100 pesos. Cuando yo les pregunto a mis alumnos, igual no genero todo un problema familiar para que le vayan a reclamar a la vieja. Es el licuado, me parece, más bien. Exactamente. Exactamente. Porque quedó atrasada la cantidad de guita. Quedó atrasada la cantidad de guita y además las familias tienen tan bajos recursos en general que es una guita más que suma a comprar fideo y tomate. No suma a otra cosa. Me parece que la tarjeta verde, esa con la que también compran alimentos en los supermercados, también quedó en 200 o 300 pesos que... como poco. Vamos a la llamada telefónica. Sí, estamos comunicados con Guillermo Carcacha, que es de la agrupación Docentes de Base de General Sarmiento. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien, León? Sí. ¿Cómo estás, Guillermo? Y acá estamos organizando hoy una charla debate sobre el proyecto de código educativo bonaerense que presentó el senador Oliva y viendo a ver cuáles son las implicancias para el trabajo docente y para la educación en general. Contanos un poquito, porque en general cuando se habla de un código aparecen muy bellos objetivos y propósitos de unificar la legislación, sacar las contradicciones, facilitar el acceso a las leyes y qué sé yo, pero en realidad... siempre uno tiene el temor de que sea, bueno, por acá nos cagan. El planteo, justamente uno de los argumentos respecto del código es esto que vos planteás, el tema de evitar contradicciones. Para nosotros eso es un planteo justamente formal que cubre algunas cuestiones políticas en relación a que hoy por hoy existen mecanismos para abordar esas contradicciones, digamos, en las propias leyes los establecen, o sea, las normas posteriores derogan a las normas previas, las normas de mayor jerarquía se aplican por sobre las de menor jerarquía. Entonces, en ese sentido, el código lo que hace es incorporar toda una serie de normativas ya existentes y darle la misma jerarquía jurídica. Uh-huh. En ese sentido, digamos, además de eso, digamos, se incorporan algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la normativa vigente, sino que son situaciones, digamos, que afectan el trabajo docente y que, digamos, no han sido discutidas seriamente, digamos. Digamos, hay alguna cuestión que tiene que ver con el tema, digamos, el código deroga el estatuto docente, deroga el reglamento general de escuelas, deroga el régimen académico, deroga el manual de cooperadoras, deroga la ley provincial, y entonces en ese sentido incorpora, digamos, como cuestión novedosa todo el tema de la evaluación, digamos, con algunas implicancias de tal profundidad que implican incluso la pérdida del trabajo, como la pérdida de la estabilidad. Digamos, el resultado de la evaluación así como está planteada implica la posibilidad de directamente perder el trabajo. ¿Es así? ¿Saca la estabilidad del docente titular? Digamos, hay un sistema de evaluación incorporado, digamos, con un mecanismo de 2 años para la creación de un instituto evaluador o un organismo evaluador. En realidad es una copia casi textual de la normativa implementada en Ecuador, digamos, es casi textual, y hay una evaluación, digamos, interna dentro de las instituciones complementada con una evaluación externa. Se evaluaría la totalidad de los docentes en un periodo de 4 años a un 25% por año, obviamente es obligatoria, y digamos, el resultado de la evaluación, si se obtienen menos de 60 puntos sobre 100, se está obligado a dar una nueva evaluación en el periodo de un año, y si se obtiene nuevamente un puntaje que no sea superior a los 60 puntos, directamente, digamos, se pierde el cargo. Uh-huh. Esto está planteado así, de esta manera. Digamos, esto de la pérdida laboral sería una trampa bastante complicada. ¿Qué otras cuestiones mete por la ventana o así? Una de las cuestiones, en términos de, digamos, hay un planteo político general que es, el estatuto del docente hoy es una ley, digamos, esa ley, digamos, los estatutos profesionales son estatutos especiales que regulan determinadas profesiones de acuerdo a sus particularidades. Uh-huh. En ese sentido son fuente de derecho laboral. En el caso del estatuto docente, ese estatuto tiene una tensión entre aspectos administrativos y aspectos laborales, digamos, hoy por hoy, digamos, pero claramente, digamos, hay un abordaje desde el derecho laboral que forma parte de ese estatuto docente. Al incorporarlo a un código, digamos, e igualarlo al conjunto de la legislación educativa, digamos, esa particularidad del derecho laboral se desdibuja totalmente, se pasa a un planteo más administrativo, y eso va en función de, digamos, convertir al docente ya no solo en un agente estatal, sino en un funcionario en el sentido de la adhesión a las políticas públicas educativas. Entonces ahí, digamos, hay un retroceso enorme, digamos, porque el derecho laboral tiene características protectorias que el derecho administrativo no tiene, obviamente. Uh-huh. Digamos, en ese sentido se pierden toda una serie de conquistas en términos de enfoques de derecho del trabajo, digamos. O sea, nuestra profesión no tiene un convenio colectivo, lo único que tiene es el estatuto, y en ese sentido, digamos, se pierden equiparan una serie de derechos que son derechos laborales a una normativa general, digamos, con características administrativas. Después hay cosas más puntuales, digamos, que se pueden discutir, está llena de algunas cuestiones dentro de esta lógica, digamos, entre la búsqueda de un docente funcionario y la cuestión de la evaluación. Hay un reforzamiento de los aspectos disciplinarios, digamos, ahí, digamos, hoy por hoy en el estatuto, digamos, hay un capítulo muy corto sobre los tribunales de disciplina, que, digamos, eso se amplía, digamos, hay todo un detalle más claro. Los aspectos de sumariales y demás, que digamos en esta lógica hacen presuponer digamos la posibilidad de reforzar los aspectos disciplinarios, digamos, para poder llevar adelante este proceso. ¿Y en qué estado está hoy el código educativo? ¿Ya tiene estado, cómo se dice, parlamentario? Parlamentario, ¿ya, ya ingresó como proyecto o no? El código educativo, ahí digamos hay que ser equilibrado en lo siguiente, o sea, la dirección del sistema provincial, la lista celeste, plantea, digamos, que es algo así como un borrador, no es ni un proyecto de estado parlamentario, ni es un borrador, digamos, es algo que está trabajado, digamos, con bastante profundidad, y es algo que ha sido presentado en ámbitos institucionales. O sea, el senador Oliva lo presentó el 14 de mayo en la Cámara de Senadores, en un anexo a la Cámara de Senadores, con la presencia de la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, digamos, o sea, no es un borrador que anda circulando. Sí, que escribimos tres locos que se nos juntamos por ahí. Claro, no, tiene un grado de institucionalidad, digamos, todavía no ha sido presentado, quizás en este año electoral no sea el momento de presentarlo, pero digamos, tiene un grado de institucionalidad, digamos, esto se suma a toda una movida que hizo el año pasado Mario, que es presidente del Senado, que durante todo el año pasado llevó adelante toda una serie de foros en distintos lugares de la provincia, en el marco de una campaña que se llamaba Debate Educativo. Y, digamos, hay ruido de fondo en torno a esto, digamos. Y no solo ruido de fondo, digamos, o sea, esto pensado de esta manera, la política de evaluación ya se implementó en la provincia de la ciudad de Buenos Aires, y es una política continental que está planteada desde los organismos internacionales, o sea, no es una cosa aislada del movimiento más general. Guillermo, ¿cómo ustedes hoy están organizando en San Miguel una actividad en función de conocer de qué se trata esto y empezar a organizar una resistencia en lo que sea necesario? Sí. ¿Cómo es la actividad que están armando? Contanos un poquito de eso. Nosotros hoy hacemos, digamos, en mi caso yo tengo formación jurídica, la otra compañera que va a llevar adelante la actividad es una compañera, digamos, docente de política educativa, de política educacional acá en la Universidad de Luján. Entonces, digamos, va a tener un aspecto desde lo que podamos aportar más técnico, digamos. Desde el derecho. De estos problemas, desde el derecho y desde las políticas educativas. Y después, digamos, algunas cuestiones de difusión de algunos cambios puntuales, que yo acá no te los mencioné. Hay toda una serie de cambios que son introducidos. Y además, después, obviamente, se pretende construir colectivamente un debate político sobre las implicancias, sobre el tipo de mecanismos o herramientas. Digamos, es una tarea, si se quiere, inicial la que estamos llevando adelante ahora. Estaría bueno poder reproducir esta actividad en muchos distritos, empezar a generar un poquito de movilización en relación con esto. Me da la impresión de alguna situación como la de la jubilación. ¿Te acordás que está pendiente el acuerdo ese de equiparación que se firmó en la época de la Rúa, que nunca se derogó, y que cada tanto vuelven a la carga con esto de querer igualar la jubilación? Me parece que eso como una cuestión puntual... Sí, hay, digamos, algunos volantes. Nosotros estamos escribiendo un documento como de más largo aliento. No queríamos salir con un punteo de cosas como salieron algunos volantes circulando, que están bien, digamos, las cosas que se señalan, pero, digamos, queríamos darle como más carnadura. En algunos de esos volantes están planteando algunas cosas en relación con la jubilación, la cuestión que está entre la ley de jubilaciones y la ley que está al conjunto de los trabajadores administrativos de la provincia, uh-huh. por la ley 9605, y entonces eso, digamos, no se incorpora al código, está queda por fuera, ¿sí? El tema es que en el código lo que sugerentemente cambia en condiciones de ingreso, no sé si ustedes recuerdan que había una fecha, una edad tope que era la de 50 años, uh-huh. y que coincidía con justamente la edad de jubilación. Uh-huh. ¿Sí? O sí. sea, se podía ingresar a la docencia hasta los 50 años, y los 50 años es la primera edad en la que uno se puede jubilar. Sí, bueno, sí. Esa edad se corre, hoy se puede estar a la docencia hasta los 65 años. Ah. Entonces eso genera ruido respecto de, digamos, la referencia de la edad en relación con la pensión jubilatoria. Yo igual no te lo quería plantear en términos de lo que había en el dentro del código de la jubilación, sino cómo con una cuestión chiquitita, cada tanto vuelven, cada tanto aparece, por un lado, por el otro, te quieren cambiar las cosas, y el código pareciera como un intento mucho más globalizador de modificar las relaciones laborales, las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Digamos, yo no, por la cuestión del tiempo de la nota, digamos, no me quise extender. Sí. Hay dos sistemas de legislación: está el sistema continental, que es el nuestro, en base a estos códigos unificados, y está el sistema anglosajón, que es justamente en base a jurisprudencia y a legislación que se puede ir modificando. Sí. Uno es más flexible y otro es más rígido. El de los códigos más rígidos, pensemos que el código civil tiene más de 150 años, el código penal tiene casi 100. Entonces, en ese sentido, esa rigidez implica, en este caso, cristalizar algunas reformas que se hicieron, uh-huh. digamos, y que pasaron con resistencia menor, como puede ser la del régimen académico, como puede uh-huh. ser, digamos, algunas de las últimas reformas educativas. Digamos, eso la idea es cristalizarlo, y además, digamos, se vuelve mucho más difícil después de enfrentar, digamos, una política presentada de esta manera tan unificada. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, la otra cosa que no hay que perder de vista es, digamos, esto es como en el fútbol. Digamos, en el fútbol hay una máxima inicial, digamos, que es, digamos, se mira a la pelota y no al hombre, porque si no, uno se come los amagues. Uh-huh. Digamos, lo que nosotros creemos es que no sabemos si esto va a salir como código, pero sí creemos que detrás de esto el tema de la evaluación se va a venir con muchísima fuerza. Uh-huh. Digamos, eso seguramente sí, digamos, se va, ¿entiendes? Digamos, se presenta de esta manera, se abre a la discusión y probablemente eso sí se intente, digamos, llevar adelante, digamos, porque responde a, digamos, los intereses más generales. Ahora, ¿no sería el primer intento del tema de la evaluación, por ejemplo? ¿Ya hubo otros? No es el primer intento en el sentido de que con estas características, digamos, si uno recopila información, digamos, el modelo ecuatoriano es el que se implementó en la ciudad de Buenos Aires, y hoy hay varias publicaciones periodísticas en donde elogia y en donde plantea la necesidad de incorporar un modelo similar. Entonces, con esta lógica, digamos, sería el primer intento, digamos. Uh-huh. Y, digamos, además con el antecedente de que en ciudad, digamos, se aprobó el año pasado. Bueno, Guillermo, te agradecemos la comunicación. Nos parece que es interesante empezar a moverse en relación con esto, empezar a conocerlo, difundir de qué se trata, no difundir el código, pero sí difundir de qué se trata y en dónde están las trampas para poder empezar a generar la movilización que pueda llegar a enfrentar esto. Porque, digo, esto no se resuelve negociando desde una dirigencia sindical con los políticos a ver qué cosita podemos cambiarle para que no nos jodan tanto. Esto en realidad hay que generar una lucha importante en función de que no se llegue a implementar. Yo lo que me gustaría recomendar es ahí, digamos, hay un blog de María Laura Torres, que es una especialista en educación, que analiza la reforma ecuatoriana. Creo que se llama Otra Educación, me parece que es el nombre del blog, digamos, en donde ahí hay mucho material sobre la reforma ecuatoriana y sobre la resistencia y cómo fue quebrada, para que tengas una idea, en Ecuador el examen a los docentes se tomó con presencia policial, digamos, o sea, hay que aprender de esos procesos, digamos, porque es una huelga muy grande, de más de 20 días, que fue quebrada. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que ir, digamos, justamente informando y conociendo, digamos, cómo fueron estos procesos en otros lugares para encarar la resistencia más eficaz posible. Acá estamos entrando en la computadora que tenemos en el estudio. ¿Puede ser Rosa María Torres en lugar de María Laura? Sí, Rosa María Torres, sí. Sí. María Laura Torres es la secretaria general De SUTEBA. Sí, me comuné el nombre, sí, Rosa María Torres. Sí. Uno pone otra educación, Rosa María Torres, y entra en el Google y llega al blog otra educación. Sí, ahí hay una descripción bastante clara del proceso de Ecuador, y digamos, lo que se introduce en el código es casi una copia directa de esa reforma. Lo otro que habría que ver de armar un blog en relación con esto del código educativo, que pueda ser de más fácil lectura y digamos, redactado desde este lado, desde la crítica al código, porque yo entré a al códigoeducativo.org, creo que es, y es un fárrago de cosas que leíste, te bajaste dos capítulos, dos títulos, y ya no tenés más ganas de leer nada. La verdad que es una cuestión bastante compleja para leer y analizar. Digamos, aparte hay que tener el conocimiento previo de la ley provincial, del régimen, del estatuto, digamos, no, hay cosas que se pasan. Claro. Pero bueno, nosotros cuando escribamos se lo hacemos llegar y bueno, quedamos abiertos a cualquier consulta o posibilidad de organizar. Sí, yo creo que hay que empezar a generar charlas, debates, actividades en función de esto. Bueno, Guillermo. Bueno, gracias a ustedes por llamar. No, gracias a vos por participar de nuestro programa. Un abrazo. Paso por compañeros de clase, Guillermo Carcacha, un compañero de clase. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux. Y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos. Bueno, escuchábamos a Jauría y el tema se llama Tosco. ¿Tosco de Burdo o Tosco de Agustín? Agustín. No, ya sé. Estoy... Ah, no escuchó el tema, no se está viendo. Bueno, si algún oyente quiere comunicarse, ¿cómo hace? Para entrar en el debate de Tosco. Para acá. dos latas y un piolín. ¿Tenemos celular? ¿Dónde está el celular? Sí, abajo acá de las facturas. Está el celular. No se coman el celular, pero está apagado el celular. No, otra vez no, lo dejaron sin batería. Al celular no llamen. Hay un no teléfono mensaje. De línea 0237, si no estás de Moreno, 466-6559. Si estás en Moreno, 466-6559. Y estamos en el Facebook. Les recordamos que como todos los meses vamos a estar sorteando algo. Acá tengo las revistas Crisis que estamos coleccionando los Bordeaux. Vamos a regalar alguna este mes. Podríamos hacerla a elección del ganador, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó la vez pasada con el sorteo? ¿Fue el Pamela? ¿Pamela al festival? No le pregunté si fue o no. El festival pero... intergaláctico, que Pamela se había ganado unas entradas. También sí. Miguel Ángel. Ah, Miguel Ángel, hay que darle una resta crisis porque no podía ir al festival. No podía ir al festival y las entradas se las dimos a los muchachos que vinieron. Ah, sí, a mis jóvenes. A los jóvenes. Ah, mira. Sí. Fueron. Como Miguel Ángel dijo que no podía ir, le dimos a los jóvenes sin memoria que vinieron a charlar. Son chiquitos, fueron a las 10 de la noche. ¿Y? ¿Ya había terminado? Dijeron, no, esto empieza a medianoche. Ajá. Y se volvieron. Ah, y ellos era no podían. Era más tarde, claro. Claro, claro. Bueno, cosas. Nosotros somos muy grandes, ellos son muy chicos. Bueno, así que le vamos a pasar a Miguel Ángel una de las revistas Crisis. Y bueno, para este mes, que empezará mañana o pasado, estaremos sorteando otra de las revistas. Así que, bueno, pueden comunicarse. Si ¿qué? Los astros lo quieren, va a empezar mañana o pasado. El mes de perdida junio. En el tiempo. El mes me de parece. Junio empieza el lunes. Un ¿querés? Día de estos. Un día de estos empieza mañana junio. Hay que tener pasado. En cuenta claro. El día de cobro. Es la primera vez, me parece. Nuestra que cobramos órbita el 5. Tiene que girar en torno a eso. Pero cobramos el 5. Y cobramos ¿y el 5. Porque vivimos de esto, Rudy. ¿Sí? Capaz no. Algunos no viven. ¿Usted vive de esto, otra pero... cosa? No. Cuando este no. Muchacho pero dijo. Pero yo no cobro el 5. Sí, no, usted ya cobró. Yo ya cobré el viernes. Mire, cuando este muchacho dijo, no ayer. Sé qué de la jubilación, acá no. Con Seifer nos agarró así como un paro un cardíaco. Soponcio. Nosotros estamos contando para jubilarnos. Le falta, ya está. 10 años. Este años. Dice 10, yo a mí me faltan 8, porque soy un poco mayor. Y este muchacho dice que a las 65, no, a las no, 65 no llego. Yo sí ya no fui llego, a la mierda. Deje, que se lo quede nomás. Ya estoy pidiendo las tareas pasivas. Lo que hay que tener en claro es que la jubilación a los 50 no es un privilegio. No, en absoluto. Porque aparte hacemos un aporte mucho más grande. Sí, claro. O sea, un 5% más, eso sería... No nos regala nada a nadie. No, claro, no es un regalo ni... El resto paga 8, ¿no? El 11, y nosotros pagamos el 16. Ah. Del aporte, el aporte de jubilaciones nuestro es del 16%, un 5% más. Que claro. El 11% es casi la mitad, el 45%. Sí, claro. Y es una caja superavitaria. Sí, sí, siempre. Sí. Y eso es lo que les despierta tantos apetitos a todas claro. Las gestiones. Sí. Pero siempre poder tratan meter de meter ahí. La mano claro. En el agujero en el ese. IPS, sí, claro. Bueno, el tema es que justamente yo siempre digo, ¿no? Felicito a la gente acá como el señor Alejandro que hace tantos años que ya ha pasado la edad jubilatoria y todavía sigue al pie del cañón, pero yo no puedo. No, yo... No quiero, no yo puedo de hecho y no quiero. Yo me jubilé, así que... Claro, no, qué sé yo. ¿Vos? Sí, te querés ir yo, a la mierda. Yo lo antes posible. ¿Te compraste la casa rodante? Ya estoy haciendo el trámite, quiero claro. Hacer el trámite para jubilar. Me parece que hay... Sacá tu urlo. Que hay... distintas desde lo personal o sí, lo individual, claro. Hay un montón de situaciones, sí. Digo, cada persona es un mundo, uh-huh. Digo, el tener la posibilidad de jubilarse a los 50 me parece que es un derecho que hay que seguir sosteniendo claro. Y defendiendo, porque es una profesión bastante... Limante. Sí, sí, intensa, intensa, ¿no? Esto sí, de si te la tomas en serio, me parece que sí. Hay algunos que por ahí no se la toman tan en serio y transcurren en la escuela como si nada. Claro, transcurren en la escuela, transcurren en el sistema y claro, a veces no van a la escuela. No, obvio. Hay un montón de compañeros que buscan las estrategias de sobrevivir, cada ahora, uno las encuentra de la manera más inverosímil. Yo puedo decir algo que no sé si es políticamente correcto. Entonces no, sí, no lo digo. No. No, digo, aclarando que no es que yo quiera una evaluación de la cual dependa el trabajo de los docentes. No me parece que en la evaluación eso. Me va a venir a evaluar uno que está ahí solamente porque hace la fotito con la B corta. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa evaluación. No, pero no estoy, yo no estoy hablando de eso. Yo digo, no creo que los docentes estemos exentos o no necesitemos capacitarnos, perfeccionarnos. No. Y me parece que la evaluación periódica puede generar una necesidad de capacitarse que externa a los sujetos, pero igual puede ser una necesidad que haga que... Igual que hay un montón de cosas. Una jornada de capacitación. Sí. ¿Y ayer? ¿Qué tal la capacitación? Yo estaba de paro ayer. Mucha gente hubo en la escuela. Ah, muy bien. En donde yo estuve. Bueno, yo estaba de paro. Vimos un video a medias, porque no andaba bien el único cañón que hay, que se veía verde además. Estoy verde. Es el de la escuela. Ah. Bueno, acá nos cortan la cabeza. Después seguimos hablando. Vamos. Chao, vamos a la tanda. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Hola, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa. ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno? Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio. ¿Pero trabaja con cooperativas él? Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral. Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. La vida siempre te da oportunidades. Y la que vos estabas esperando está en Credial. Credial, no esperes más. Vení a Credial y llévate en 20 minutos 5.000 pesos. En 20 minutos. Cuotas de 775 pesos. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, 90.1, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350. Visítanos también en nuestro local en Bartolomé Mitre 2938, Moreno. Encontranos en www.credial.com.ar. Credial es para vos. Fin de espacio publicitario.

Bueno, en primer lugar, las noticias que tenemos del Encuentro Colectivo Docente nos informan desde Lanús y Bahía Blanca que el paro de ATE de 2 días, con adhesión de los sistemas disidentes, fue parcial. En Moreno también lo fue, porque algunas escuelas se abrieron y otras directamente cerraron. Nos informan que Sustema Bahía Blanca participó en el conflicto que la Federación Aceitera, que el conflicto que empieza en Rosario, llevó a cabo hasta ayer a última hora, porque en realidad los aceiteros arreglaron por un 27%, ya lo vamos a informar en las noticias nacionales. Bueno, la Presidenta de la República inauguró un museo en el casino de oficiales de la ex ESMA. En realidad ahí había ya un museo y en segundo lugar el gobierno quiere meter a todos en una misma bolsa. Además no había sobrevivientes de la masacre, porque los hay y no estaban ahí. En realidad no decepcionamos con el museo. Siempre siguiendo con las noticias de ANRED, las diferencias políticas entre Macri, Massa y Scioli no están claras. La disputa es por comandar el giro derechista que se avecina. Mientras tanto, los grandes capitalistas argentinos, deberíamos decir en realidad burguesía financiera, han ocultado dentro del país unos 70 millones de dólares y han sacado del país unos 300 millones de dólares. La izquierda argentina, cuya versión electoral es el FIT, avanzó levemente desde 2013. La clase obrera sigue siendo favorita y por los peronistas desde 1946. Sigue el proverbial sectarismo trotskista entre los partidos a pesar de los cambios existentes. En ANRED, el compañero Katz es el autor de la nota. Dice que en realidad el FIT no tiene posibilidades de gobierno porque se va a dar una gran polarización entre la derecha y la izquierda de lo que sería la derecha y la izquierda en nuestro país. Seguimos con las noticias nacionales. Una propuesta comercial de Argentina y Brasil a la Unión Europea tiene como base un reacuerdo automotriz. Preguntamos, ¿no es esto una dependencia del imperialismo? La Federación Aceitera arregló por un 27%, ya arreglaron los docentes universitarios por igual suma, y los docentes ya arreglaron por un alrededor de un 20 a un 25% según el lugar de trabajo. La Cámara de Casación Penal volvió a favorecer a Blaquier, ya había favorecido a Massot, con el rechazo de un recurso extraordinario para la Corte Suprema de Justicia y para que ésta investigue la desaparición de trabajadores en el ingenio Ledesma. El tema de la dictadura cívico-militar sigue siendo un tema polémico, a pesar de que el gobierno sigue diciendo que la dictadura fue cívico-militar y no militar solamente. Como ya dijo la compañera Andrea, recordamos el cordobazo, pero en realidad nos basamos en el libro El Rosariazo, Cordobazo y Rosariazo, del 69, los hechos ocurridos en Rosario y en Córdoba durante 1965 y hasta 1969. El libro es de las hermanas Balbé y tiene su edición en Razón y Revolución en el año 2005. El texto insiste en que los sucesos de Córdoba solo son una continuidad del proceso iniciado en Rosario alrededor del 65 y que culmina en la huelga política de masas de todo el país por grados, obviamente, según el lugar. El 29 de mayo de 1969, fecha en la que se recuerda el cordobazo, recomendamos este texto porque no solamente nos ilustra, nos cuenta lo que realmente ocurrió, sino que trata de iniciar una discusión política en torno a los acontecimientos que la clase obrera vivió como protagonista en esos momentos de la lucha de clases en nuestro país. Durante esos años, la CGT se había dividido en realidad en tres. La CGT oficialista. Tengamos en cuenta que esta CGT no era oficialista por su adhesión expresa a la dictadura que encabezaba Onganía, sino oficialista porque detentaba la conducción política de la burguesía sindical de centro. A la izquierda estaba la CGT de los argentinos, la izquierda de la burguesía sindical peronista en ese marco solamente, aunque también por utilizar métodos de democracia sindical. Y en tercer lugar, la nueva corriente de opinión, que adhería firmemente al gobierno dictatorial. Estos últimos contaron al principio con la burocracia de Luz y Fuerza, menos Córdoba con Tosco, pero siempre con la UOCRA y sindicatos menores. Al respecto leemos que todo esto trata en 1969, que todo esto trata la historia política y social de la Argentina contemporánea. Si analizamos todo este largo proceso a partir de hoy, podemos concluir que el conjunto social produjo durante 1969 tres hechos. La crisis de una forma de implementar el poder, que nos aparece como crisis del reformismo en esa época, ¿no? A la crisis de los partidos políticos, de los cuadros políticos, y dos nuevos tipos de poder. La nueva forma de poder de la aristocracia financiera y el poder de nuevo tipo de las masas en lucha. Locales. Ya nos habló la compañera Andrea de que en la Plaza San Martín se va a dar el trenzazo por el la salud de las mujeres de Liniers a Moreno en el marco del Día Internacional de la Lucha de las Mujeres, que fue festejado, digamos, el 28 de mayo. Y de la primera década de la campaña nacional por el derecho del aborto legal, seguro y gratuito. Empieza a las 10 en Liniers y cierra con radio abierta a partir de las 12 horas en la Plaza San Martín de Moreno. Hablaremos con estas chicas hoy día. Bueno, pasaron las noticias por compañeros de clase. Y van o mueren cantando. Cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos. Una cosita en referencia a las noticias que decía Alejandro, habló lo de Massot y ¿cómo es? Blaquier, y el sábado pasado la Red Nacional de Hijos volvió a las calles haciendo un escrache muy importante en Barrio Norte, en las casas de estos señores, porque justamente... ¿Cómo viven en Barrio Norte? Sí. El eslogan, ¿no?, que los hizo reconocidos a Hijos era "no hay justicia y escrache", por eso volvieron a las calles a escrachar a, justamente a Massot y a Blaquier. Eso era. Bueno, ¿con qué seguimos en Compañeros de Clase? ¿Tenemos un llamado? ¿Está la jefa llamando ahí? Creo que está llamando. Está el operador mirándome. Ahí está, mirá. ¿Hola? Hola. ¿Sabrina? Sí, habla ella. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea, de Compañeros de Clase, y estamos al aire ya. Sabrina está en el tren Sarmiento, ¿cierto? Sí, estamos acá en la estación Ramos Mejía del tren Sarmiento y estamos con todas las compañeras de la Mesa Oeste por el aborto al derecho legal, seguro y gratuito, repartiendo panfletos, dando información y contando un poquito nuestra propuesta, que es la legalización del aborto, presentando proyectos y bueno, interpelando a la gente acá un poco en las estaciones de tren. Qué bueno, ¿y qué dice la gente? Hay distintas repercusiones, hay mujeres que nos acompañan a seguir explicando por qué estamos a favor del derecho al aborto, personas que no nos dicen nada, pero creamos un revuelo porque somos alrededor de unas 30 mujeres que estamos repartiendo información. Está bueno interpelar, es lo que es la propuesta de la mesa de poder salir a la calle y explicar por qué queremos acceder a nuestro derecho. Hola. Hola, hola. Ah, sí, te escucho, te escucho. Bueno, ¿y algunas están en contra? ¿Les dicen algo feo? No, nadie literalmente en contra, sino que hay gente que se acerca a preguntar y nos dicen, ay, ¿por qué? Y nosotros ahí le explicamos, mantenemos un diálogo. Uh-huh. En general, con quien viene de manera violenta, no lo, o sea, claro, le explicamos, y si no tiene ganas de escucharnos, bueno, va por otro camino. Pero está bien. No, en general no es violenta la reacción, no sucede. Bueno, perfecto, qué bueno. Bueno, ¿y cómo es la actividad en general? ¿Ustedes arrancaron en Liniers? Sí, arrancamos en Liniers y las compañeras se fueron sumando a lo largo de las estaciones. Ahora estamos en la estación Ramos y estamos esperando el tren para ir hasta la estación Moreno. Uh-huh. Y lo que hacemos es subirnos al tren en varios grupitos y repartir información. Repartimos los panfletos, el proyecto de ley y nos bajamos en las estaciones. En las estaciones también interpelamos, digamos, dando información mientras esperamos el próximo tren. La idea es así, llegar hasta Moreno, donde sí. Nos están esperando las compañeras con una radio abierta ahí en la plaza de la estación. Sí, en la plaza San Martín, sí, ahí nos vamos a encontrar. Bueno, ¿alguna otra cosa, Sabrina, que quieras contarnos en particular? No, estamos acá en el marco del 28 de mayo, sí, que es el Día por la Salud de las Mujeres. En ese marco es donde nosotros estamos dando información, el cumplimiento de 10 años de campaña nacional por el derecho al aborto. Hace 10 años que estamos exigiendo este derecho, una campaña plural, donde presentamos ya más de 5 proyectos buscando la legalización. Y lo que estamos haciendo es exigirle al Estado que, de una vez por todas, sobre todo al Congreso, que trate la ley y que nos deje acceder a este derecho, que lo que queremos es que la decisión de las mujeres y que el... y que nosotras somos las que decidimos. En ese marco es cuando que sucede el trenzazo. Nosotras desde el oeste, que somos las mesas de Morón, San Miguel, Ramos Mejía, todo Matanza. Entonces, todas las mesas decidimos hacerlo acá en el tren Sarmiento y repartir la información a lo largo del tren hasta llegar a Moreno. Qué bueno. Hay otro tren también, ¿no? En otra línea se está haciendo. Sí, en el Belgrano, en el noroeste, que son las compañeras de la mesa de San Miguel, están interpelando en el tren de que va, que arranca ahí en los Polvorines, en el Belgrano. Sí, perfecto. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias. Nos estamos viendo más tarde acá en la Plaza San Martín en la radio abierta. Suerte. Buenísimo, las esperamos. Muchas gracias. Dale, gracias. Hasta luego. Bueno, esto de tener el celular acá. Bueno, es interesante, ¿no? Sí. Es interesante llevar la campaña a las calles, contarle a la gente de qué se trata. Sí, salir del círculo, sí, ¿no? Claro, por ahí de militancia, en la que siempre nos movemos, difundirlo más. Y está bueno esto del tren, que es tan cotidiano para todos. Yo viajé en tren estos días. Yo también. ¿Y yo también. ¿Qué te contaste? Tuve que preguntar cómo se usa la sube. La pone en el coso del cosito. Claro. La apoya ahí del cosito. Y si va a ser un viaje más corto, tiene que apoyarla cuando sale para que le haga el descuento de lo que... Ah, por eso era que ponían algunos. El boleto, cuando vos subís al tren, la tarjeta te cobra el boleto máximo. Si vos bajás en Ituzaingó, cuando salís volvés a apoyar la tarjeta, entonces te devuelve lo que te descontó de más. O no, si sos jubilado, que tenés el boleto subsidiado, ¿sí? ¿Qué haces? Ponés la tarjeta cuando subís, te descuenta 3 pesos y cuando bajás te devuelve lo de el subsidio de jubilado. Mira, con razón lo hacían muchos que salían. Yo no, porque... A mí me daba miedo ponerla de la salida, dije, te cobran de nuevo. ¿Qué me cobran la salida? ¿Me va a volver a cobrar? No, yo fui el miércoles, fuimos con unos de mis alumnos de Jóvenes y Memoria, fuimos al Olimpo, que era la presentación de un libro que se hizo conjuntamente entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos, que es sobre la violencia institucional. Y es muy interesante, bueno, estuvo linda la charla, es muy horripilante el lugar, obviamente. El Olimpo es un lugar muy grande, es la mayoría garage, ¿no? Y porque era justamente donde se arreglaban los automotores de la Federal, bueno, y era de noche, horrible. Pero volvimos en tren, entonces con mi alumno veníamos leyendo toda la folletería que nos habían dado, ¿no? Entonces después, en un momento, me siento al lado de un señor, muy trabajador él, con toda ropa de trabajo, ¿no? Esa ropa un bus marrón. Cuello azul, bueno. No, y resulta que me dice, ¿qué era eso que usted estaba mirando? ¿Era de la presidenta? Me dice. No, pero bueno, más o menos, le muestro. Era un mapa, es un desplegable muy interesante con todos los centros que fueron señalizados, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces le cuento un poco, qué sé yo. Bueno, y bueno, ¿qué puede pasar? La típica discusión de mataron a la hija de... ¿Quién era? De Lambruschini, ¿era? Ah, sí. Ah, bueno, sí. Sí. ¿Y? Y mataron al comisario Villar allá en el Tigre. Se lo merecía. Bien matado estuvo ese hijo de puta. Sí, claro, yo le quería estoy decir... en contra de la pena de muerte, pero... Totalmente. Ese, no. Se lo merecía. Pero eso es justicia popular, no es pena de muerte. Ojo al viejo. No, la pindonga. Aplicaron la pena de muerte. No. Bueno, hay una diferencia. Villar es el que dirigió la represión cuando fue el velatorio del velador de Arbeto, el que mete los tanques adentro del velatorio. Sí, claro. Es el que dirige seis a fundar la AAA, sí. Digo. Déjense de joder porque se van todos junto con esto a la tumba. Bueno, hijo de puta. Ese explotó por los aires. Bueno, ¿y qué decía el señor entonces? Y los defendía a los muchachos. Pero algo sabía entonces. Algo sabía porque le preguntaste, ¿y usted qué hizo? Sí, estudiaba odontología. Pero en realidad él no estaba metido en nada, pero llegó un momento que ya no se podía andar por la calle. Entonces era muy diverso. E igual, viste, que la gente grande igual, a veces... los odontólogos tienen algo de torturadores, ¿no? No, más vale. Ah, no. ¿Usted vio la película Aparatón de la Muerte? No. Con Dustin Hoffman. Véala, búsquela. ¿What? ¿Cómo se llama? Es una película, Maratón de la Muerte, en donde hay un nazi, qué sé yo, una historia de los nazis, ¿sí, qué sé yo? Y uno de los nazis es dentista y lo tortura a Dustin Hoffman en el sillón del gozo. No es buena publicidad para los odontólogos. Bueno, era uno de esos. Bueno, igual no me voy a poner a discutir en el tren con un señor que desconozco. ¿Y tu alumno qué dijo de la charla esa? Eso es más interesante. Claro, mi alumno miraba y yo después le contaba, le decía, bueno, nada, cosas que uno charla también en la clase, que mucha gente no comprende, que mucha gente pone en la balanza, bueno, pero las hijas del coso este eran inocentes. Sí, fantástico. También había miles de inocentes entre los 30.000, es más, todavía estamos buscando a 400 nietos, ¿no? Y bueno, y además, lo que no puede medir la gente, me parece, es esto de... lo que es el terrorismo de Estado y no la teoría de los dos demonios. Exactamente. El terrorismo de Estado es el Estado con todas sus armas, con todo su despliegue, a disposición de la muerte de un enemigo que está dentro del mismo pueblo. Yo en estos días estuve charlando con Pablo Gaona Miranda. Ah, mira. Y él me contaba, bueno, de su relación con la familia anterior, con la familia de los Gaona, los apropiadores, los Gaona y los Miranda. Y que con los Miranda tienen esta mirada de los dos demonios. Ah, como que él no puede tener tanto contacto con esa familia, o le cuesta en función de la mirada política que tienen, dentro de los que serían los buenos, porque son los padres de una desaparecida, ¿no? Y de hecho dejaron su muestra de sangre y gracias a eso él puede saber que su madre es quien es, porque, bueno, él estuvo anotado como Pablo Gaona primero, pero, bueno, aún desde los que uno esperaría que tuvieran una actitud distinta, aparecen estas cosas. Por algo habrán hecho, con los milicos estábamos mejor. Bueno, en una familia política que yo tuve hace un tiempo, se contaba, ¿no?, que una pareja está desaparecida, pero todo el tiempo decían, pero eran comunistas, ¿eh? Pero eran comunistas. Y te lo aclaraban como diciendo, se lo llevaban por eso, o sea, era el justificativo, ¿no? Bueno, llegamos a la media hora y nos hacen seña. Yo no sé por qué hacen tanta seña en este lugar. Debe ser que... Es el penado. Mi viejo, cada vez que alguien hacía seña, entendía algo del penado 14. No sé quién es. No, porque hay una historia como que murió hace dos señas y nadie entendió qué corno quería decir. Esa es la idea del penado 14. Uy, qué va a querer el penado. Vamos a la tanda. Gracias, operador. Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva. Y para mí, un compañero de clase en este momento son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita. Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30. Requisitos: fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario. No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias. Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. No somos fines, educación de calidad. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? el primer domingo de febrero, vuelve al dial de la 90.1. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en la mañana del día de hoy. Los vecinos la sufren constantemente. Son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre. Ferietas, Leternaut, Moxinder sirven para algo. Puedes sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer. Nunca es tarde. Todos los domingos, decía la canción. A partir de las 10 de la mañana, Nunca es tarde. Vuelve a acompañarte todos los domingos por FM Moreno, tu radio de acción. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra, que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. No sé, Rudy. ¿De qué vamos a hablar con Romina? No sé. ¿Quiere hablar? No, íbamos a hablar de lo de Laura Iglesias. De la actividad Iglesia que hubo en La Plata. Ayer, exactamente. Ah. Ahora vamos a ver. Bueno, estamos en Compañeros de Clase. ¿Tenemos teléfono al final? ¿Pusieron a cargar el teléfono? Cargar, así que bueno, pueden mandar mensaje al 11. Los aceiteros, el 36% de aumento, ¿eh? No el 27%. No, me quedé con eso. Está caliente. ¿Qué le pasa? Bueno, cuente bien, a ver. Cuente bien. ¿Qué dice en red? No, ahí está. Romina aparece al teléfono. Vamos primero con Romina, que la tenemos al teléfono. Hola, Romina. Hola. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Está saliendo, León? No, más o menos. A ver, vamos a probar con este otro micrófono. Hola. A ver, Romina. Hola, hola. ¿Ahí estamos? Hola. Sí, ahí dice que nuestro operador dice que estamos mejor. Estamos con al comunicado con Romina Rosa, que es trabajadora del Patronato de Liberados acá en Moreno y militante de la agrupación Víctor Choque de ATE, y el viernes tuvieron una actividad, ¿no? ¿Así es, Romina? Sí, sí, ayer se cumplieron 2 años del asesinato de Laura Iglesias, una compañera trabajadora social, que estaba trabajando en Miramar, trabajadora del patronato. Se cumplieron 2 años, comienza el juicio el mes que viene, y bueno, al cumplirse 2 años hicimos varias jornadas. Una de ellas fue lo que denominamos el cacazo, ir al Ministerio de Justicia, que dirige Casal, y hacer una intervención donde simbólicamente le devolvíamos toda la mierda que él genera en las cárceles, la mierda que él genera en los... ¿Hola? La falta de políticas. Hola. Hola, hola, sí, se entrecorta un poquito. La falta de políticas, decía, pospenitenciarias, y la falta de recursos y de personal que dejó a Laura en este contexto, digamos, trabajando ella sola en el territorio donde fue asesinada. Después de ahí fuimos al mural convocado institucionalmente por ATE, en la sede central del Patronato de Liberados, donde también denunciamos el vaciamiento institucional, la falta de personal y el contexto que construyó el Estado para que asesinaran a Laura. ¿Cómo? Hola. Sí, ahí te escucho. Sí, ¿cómo fue la participación? ¿Hubo gente? ¿Se movilizaron? Sí, hubo muchas compañeras, muchos compañeros de diferentes agrupaciones, de agrupaciones feministas, del sindicato. En la costa también se hizo una actividad en Bahía Blanca. Las compañías del sector impulsaron en varios lugares de la provincia la visibilización del tema. Y se convocó, por supuesto, a marchar este 3 con las consignas, nosotras por lo menos, enmarcadas en la campaña contra la violencia hacia las mujeres y la campaña para el derecho al aborto, problematizando un poco esto del vaciamiento del contenido de la marcha del 3, ¿no? Esto de Tinelli convocando a Ni Una Menos o Bernie, que cada cual son nuestras compañeras en la Panamericana, también, o Fernández también, responsable de la masacre de Avellaneda. Se problematizó un poco eso, se convocó a la marcha a llenarla de contenido, a llenarla de la historia de organización de las mujeres durante un montón de tiempo, de este movimiento de mujeres, y se denunció, básicamente fue una jornada de denuncia, de las condiciones de trabajo, de lo que es la justicia, que no investiga, de lo que significa el caso de Laura, que viene antecedido por 2 femicidios más en la zona de la costa. Y bueno, fue una jornada dura, pero digna, diría. Respecto del juicio de Laura, decías que empieza la semana próxima. Sí, el juicio comienza el 8, la semana próxima, no, la siguiente, el día 8, en Mar del Plata. Nos estamos organizando para asistir. Hemos, tenemos 2 vías, digamos, de comunicación para ir organizándonos, a Facebook. En uno van a encontrar a la hija de Laura, que es Justicia por Laura Iglesias, ahí van a encontrar a Lucy. Y en el otro nos encuentran a nosotras, trabajadoras del Patronato de Liberados en Lucha. Para organizarnos, para viajar, para acompañar, para que tome más fuerza y más visibilidad el asesinato de Laura, el contexto de precarización laboral y los femicidios en la zona liberada, evidentemente, de la costa. Pedimos el apoyo, el acompañamiento de todas las organizaciones, de todas las compañeras y compañeros que marchen el 3, que consecuentemente hagan el esfuerzo por estar, por denunciar, por difundir. Es muy importante. Y bueno, simplemente eso, digo, va a haber micros que salgan el primer y último día y que van a ir y venir en el día para los compañeros y compañeras que laburen, que no puedan quedarse allá. Y bueno, esto, digamos, básicamente. Bueno, Romina, muchas gracias por la comunicación y gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Dale, un abrazo. Bueno, estuvo el programa pasado, Laura, Laura, la hija de Laura, con Romina estuvimos charlando. Así es. Bueno, ¿cómo sigue esto? No sé, seguimos por allá, por la izquierda seguimos, vamos a un temita musical. Si le parece a nuestro señor operador. tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos en compañeros de clase. ¿Qué dice Maxi? Bien, acá, con fresco. ¿Está fresco? Sí, sí, si no, acá adentro no está tan fresco. El operador está emponchado, gorro, bufanda, no se sacó nada. Sí. ¿Tiene algo para leer, tengo para algo contarnos? Para leer. Espere que me pongo los anteojos, me acomodo el micrófono. Carraspeo un poquito y... Sí, sí, de un historiador. Hay gente que sabe. Hay gente que sabe. Gente sabe. Pero este es francés, así que tiene una visión un poco... ¿Quién es Piketty? Eurocentrista. ¿Yo francés? No, ese es economista. Bueno, pero es francés. Sí, hizo un libro nuevo, El Capital, Piketty. ¿Cómo? El Capital en el siglo XXI. Ah, sí. El Capital en el siglo XXI. No, sí, lo escribió Piketty, El Capital lo escribió otro. Por ese. Otro economista. Sí, filósofo también, sociólogo, de todo. Sí, ese no sé si era ociólogo, pero bueno. ¿Quiere que lea? Es Bachet. Lea algo. Bachet. Jérôme Bachet, sí. Es un historiador francés. Sí, no sé, Andrea, que me está distrayendo. Habla de su ámbito de estudio. Uh-huh. Es la Edad Media. La Edad Media. Las representaciones. Como Jacques Le Goff. Bueno, más o menos. Más o menos. Las representaciones de la muerte durante la Edad Media. La sí, sí, un tema interesantísimo para nosotros, pero bueno. Lo interesante es que el tipo empezó a tener mucho contacto con el zapatismo. Trabaja ahí en la Escuela de Altos Estudios en Francia. Uh-huh. Y en Chiapas también. Entonces, con este nuevo... Un personaje, Bachet. Sí. Se puede googlear, está ahí, aparece en internet. Digo, de la Edad Media, la representación de la muerte, Chiapas y qué sé yo. Bueno, pero dentro de la cultura mexicana... Hay una cuestión sí, de la se muerte. Se puede hablar de una cultura mexicana así en general, ¿no? Sí, sí. Hay cierta representación de la muerte también. Sí, así sí, es. Hay... Y desde un neomarxismo también, esta idea del trabajador como el sujeto de la revolución, ¿no? Él cuestiona eso también. Uh-huh. Y bueno, y en Chiapas es uno de los lugares donde se ha cuestionado eso. No son justamente... el trabajador, el obrero, el proletariado industrial, el uh-huh. que está en Chiapas haciendo lo que está haciendo, ¿no? Bueno, ¿le interesa que lea la nota? Léala. Es una nota de la revista Devenir, de hace un tiempo, de agosto de 2014. Bueno. Me gustaría compartir con ustedes. El no al capitalismo desde la madre tierra. Nuestro no al capitalismo, nuestro no a la maquinaria enloquecida de la producción para la producción, que provoca destrucción, injusticia y ecocidio y nos despoja de la posibilidad de vivir humanamente, ya es irremediable. Empezamos a traducirlo en actos, en actitudes, en formas de ser y compartir. Bien sabemos que el camino es largo y quizás ni siquiera logremos entender plenamente lo que abre ese no a la sociedad capitalista, al mundo de la mercancía, al reino del dinero. Pero ya empezamos a caminar sin certidumbre, preguntándonos, con la convicción de que otros mundos pueden florecer. Lo que hacemos y podemos hacer es crear espacios liberados. No necesariamente son espacios físicos, ni tampoco son totalmente libres de dominación capitalista, pero están en proceso de serlo, o bien, de por sí, están libres y luchan para no dejar de serlo. Para empezar, es muy importante darnos cuenta de los espacios liberados que ya tenemos. De hecho, para que la sociedad capitalista pueda reproducirse, ha sido necesario, por lo menos hasta ahora, que subsistan en ella relaciones sociales no capitalistas. Vivimos en el sistema capitalista, pero nuestros vínculos de compañerismo, de amistad, de amor, nuestra intimidad y nuestros sueños no se rigen, al menos enteramente, por normas capitalistas. De no ser así, la vida en el mundo capitalista, que de por sí es insoportable, se volvería literalmente imposible. Por las categorías de la sociedad de la mercancía, por la angustia del trabajo o de la falta de trabajo, por la preocupación del dinero, en este mundo uno vale lo que gana, por las incitaciones a consumir, por las pantallas de la descomunicación, por las reglas mortíferas de la competencia, adaptarse o desaparecer, por los estereotipos de vida, por el egocentrismo y la falta de atención a los demás. Quienes vivimos en las ciudades y estamos incitados a asumir patrones de consumo intensivo, podemos empezar a despegarnos de muchas supuestas necesidades. El capitalismo necesita de nosotros especialmente dos elementos, trabajo y consumo, y podemos tratar de reducir nuestra cooperación en ambos registros. Buena parte de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales realizan sus ganancias en base a los millones de gestos de los consumidores y nosotros. Haciendo otros mundos, podemos, por lo menos en parte, dejar de comprar sus productos. Con más razón si nos damos cuenta que su producción y distribución resultan dañinas para el medio ambiente y la salud humana. Podemos consumir de otra forma, haciendo más cosas por nosotros mismos en lugar de comprarlas, o comprando a productores locales y no a grandes empresas. Una cuestión muy importante que hace el valor de nuestros espacios liberados es que permiten empezar a experimentar otras formas de vida y otras relaciones sociales. Se trata de fortalecer contraconductas basadas en la igualdad de género, el sentido de la proporcionalidad, la cooperación y el respeto al colectivo. Es una tarea decisiva, pues uno de los mayores enemigos de los movimientos antisistémicos es interno y tiene que ver con los desastres que provocan subjetividades moldeadas por los valores de la sociedad capitalista. Predisposición para las luchas de poder más que para la cooperación. Actitudes de dominación, sumisión, que fomentan formas de organización jerarquizadas, individualismo e hipertrofía de los egos ansiosos por tener la razón sobre los demás, más que preocupados por elaborar posiciones comunes. Entonces, ¿cómo construir un mundo otro con subjetividades tan conflictivas y competitivas? Es por eso que los espacios liberados, en la medida que permiten alejarse de las formas de ser requeridas por la sociedad de la competencia y fortalecer subjetividades cooperativas, en nuestras maneras de relacionarnos, en nuestra forma de ser y hasta en lo más íntimo de nuestros conflictos interiores. Es una lucha a la vez personal y colectiva para descapitalizarnos. De hecho, a menos de caer en la trampa de los nichos de sobrevivencia o de vida cómoda, los espacios liberados son espacios de combate que han de ganarse y defenderse y que dependen de las luchas que en todas partes resisten a los embates depredadores del capitalismo. Los espacios liberados no pueden mantenerse y crecer sin chocar, de una forma o de otra, con lo que los rodea. Construir otra cosa es intrínsecamente oponerse a luchar en contra. La opción del construir desde allá mueve el tablero y abre nuevas opciones, pero nos libra de la cuestión de la conflictividad. Pueden configurarse de diferentes maneras, pero no pueden separarse las tres puntas del triángulo. Resistir, enfrentar, construir. ¿Será entonces que tenemos que volver a plantear la cuestión de los medios de producción de bienes y servicios? ¿Y será posible hacerlo de manera en parte renovada? Por un lado, expandir nuestros espacios liberados implica reapropiarnos ciertos cientos de recursos y medios de producción. Es el punto en el que el choque con el sistema se intensifica. Y es el paso que solo puede darse en base a una movilización colectiva muy amplia. La temporalidad revolucionaria solo puede ser múltiple juntando la inmediatez de lo que se está construyendo, la inminencia de lo que se va preparando y la esperanza de lo que todavía no es. Por lo tanto, en el proceso de construir un mundo no capitalista, no se trata tanto de tomar los medios de producción que se encuentran en manos de ellos, sino más bien, por lo menos en buena parte, de desmantelarlos. Se trata de reapropiarnos de parte de las capacidades productivas, que pueden ser reorientadas hacia fines colectivamente asumidas como necesarias, mientras se abandone y destruya las otras. Esta doble operación es importante, no solo en su dimensión de recuperación de ciertos medios de producción, sino también en la medida en que implica disolver la captación de la fuerza de trabajo para tareas humanamente inútiles y ecológicamente dañinas, lo que permite reorientar la capacidad de hacer hacia actividades acordadas como pertinentes. Se trata de romper con la perspectiva unificadora de la totalidad, predominante en el sistema capitalista, también bajo la forma del Estado, el partido, la organización. Se trata de dejar florecer un mundo de la multiplicidad, de las diferencias que saben proporcionarse, respetarse y enriquecerse hasta de sus divergencias. Es, por primera vez desde los orígenes de nuestra especie, el mundo de la constitución intercultural de la humanidad. Un mundo de lugares recobrando sus particularidades. Un mundo de memorias abriéndose a sus heterogeneidades. Nuestra esperanza podría ubicarse en la confluencia de tres fenómenos que bien podrían entrelazarse y fortalecerse mutuamente. A. Nuestra capacidad para defender y expandir espacios parcialmente liberados, prefigurando así relaciones sociales y subjetivas no capitalistas. B. La intensificación de la crisis estructural del capitalismo, su creciente incapacidad para superar los obstáculos y las contradicciones que su propia reproducción genera. C. Y finalmente, la intromisión insurreccional de la Madre Tierra, que grita la insostenibilidad del productivismo compulsivo y mortífero del capitalismo. Ningún modo de producción ha sido destruido por la clase explotada, ni el esclavismo por los esclavos, ni el feudalismo por los siervos o demás dependientes. Ni puede serlo el capitalismo por la clase obrera. Siempre han sido fuerzas exteriores al antagonismo de clase principal las que han promovido la transición de un sistema a otro. Hoy, quizás, sea el levantamiento de la Madre Tierra la fuerza principal capaz de llevar a la desagregación de la sociedad capitalista, al fin del reino de la economía, al derrumbe de ese mundo que ya no es el nuestro. La lucha en contra del capitalismo es la lucha por la humanidad toda. Es la lucha de la biocomunidad humana y no humana por su supervivencia, por la preservación de sus condiciones de vida y por la alegre realización del buen vivir para todas y todos. Está para discutir. Sí, sí. Me parecía interesante traerlo para que pensemos un poquito eso de la... Pero acá no se puede discutir nada. No, porque disculpe, hubo un gesto. Hay que después discutimos. Recreo y después discutimos. Dale, dale. Soy Enrique Elías, profesor, y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio, radio, radio, radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Hola, querida. ¿Sí? ¿Quién habla? Me habla el doctor Alvarenga. ¿Doctor Alvarenga? Disculpame que te moleste. Ah, doctor Alvarenga. Sin drama, ¿qué necesita? Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya. Ah, sí, sí, en lo de Willy. Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor. Sí, doctor, con confianza. ¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave. ¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador? ¿No podrías hacerme ese favorcito? No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel? Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Y

¿Cómo, cómo? ¿Quién sería? ¿Qué clase social sería la que jugó como la burguesía en la caída del feudalismo? O sea, lo que dice este, lo que pasa este es que buen muchacho fue que es cayó que... así de... Está bien. Pensando en que va, se acabó de golpe una revolución y terminó todo, ¿no? Sí, hay una cuestión medio mágica, ¿no? ¡Pum! Claro, la toma acá, de la Bastilla. Tenés razón, ¿no? Ahora nos damos cuenta que somos todos explotados y acabemos con esto. Claro. Sí, no, como que no pasan las cosas así. No, y por otro lado, digo... Pero como que las transformaciones, ese tipo de cambios son bastante más lentos. ¿Hacia dónde vamos? Y qué sé yo, me parece que por ahí Bachelet lo que está diciendo es esto, ¿no? Que hay que ir construyendo esos espacios de diferenciación. Y hay una cuestión de una crítica muy grande a lo, va, por lo menos leo yo, a lo que es, en algún momento se opuso al capitalismo, que fueron los socialismos reales, con una presencia del Estado muy grande, donde claro, él plantea, bueno... ¿Qué hay que hacer en relación con la toma de los medios de producción cuando uno se apropia de ellos? Y quizás el camino no haya sido, no sea por ahí, porque. Sí, yo. ¿Qué sé yo? Igual todos. Si vemos a Cuba, ¿no? Ahora con. Con su. Claro. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Capaz que Estados Unidos está renunciando, está siendo derrotado por Cuba. ¿What? O China, igual, otro de los sociales de los claro, comunismos chinos, ¿viste? También. Bueno, ahora viene Vladimir. Por no hablar de los rusos, ¿no? ¿Qué? Ahora viene Vladimir. Dice Vladimir que los chinos piensan que están en proceso a la revolución y que por lo menos falta 300 años para el punto. Sí, así, el capitalismo no va clave a ser eterno. Sí, yo estoy seguro de eso. No, en principio los orientales tienen una mirada, sí, claro, en tiempos mucho más largos. Claro, los ¿alguna emperadores? Vez, los algún compañero... miles. El problema es que uno no es oriental. Claro, estamos de este lado. Igual yo lo que iba a decir es que todos estos genios que escriben, está bien, uno los lee, los relee, los debate y los piense, qué sé yo, pero siempre lo que terminan diciendo es que la salida es colectiva, que tenemos que hacerlo entre todos, que tenemos que entre todos seguir buscando, ¿no? Mm-hmm. Que es esa la idea. Ayer estaba pensando lo que nos dijo hace poco acá en este programa Borón, ¿no? De, bueno, ¿quién gana? No sé quién gana, pero todos los que ganen son peor que los que están. Entonces, ¿cuál es la única salida? Y salir a la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces, está bien, no vamos a ir a tirar el capitalismo. Tal vez ese sea el objetivo de Máxima, pero... Pero con que saquemos a Cargill de acá. Ah, pero sos mansito. ¿Es mucho? Era mansito. Estás ensañado con Cargill. ¿Qué te pasa? ¿Cuánto gana Cargill por minuto? Para ahí te lo busco, Para que ahí te busco anotado, cuánto... Se dan cuenta que era, creo que daba 72 millones por segundo, por mes, era 3 millones por día, puede ser. Son cifras así. Y no pagan, ¿cómo se llama? Son obscenas las cifras. Ahí te digo, Cargill, 26 mil millones de pesos vendió en 2013. A razón de 72 millones de pesos diarios. 72 millones de pesos por día. Por día. 3 millones por hora es eso. Eso son 3 millones por hora. Son 50.841 pesos por minuto. ¿Cómo? 50.841 pesos por minuto. Y nosotros hablando pavadas. Nosotros o sea, Cargill. 50.000 por año. Cargill en 3 minutos. Eso nos pagan al año. Molinos. 20.429 en millones minutos, de pesos. En 2 minutos, Cargill ganó tu sueldo de un año. Molinos, 57 no millones. ¡No me hagas llorar! Por día, otra más, Molinos, 57 millones de pesos diarios. No me hagas llorar, que voy con ¿57 millones? Sí. Ah, el otro era 72. Sí, sí, este es más 56, pobre. 56, son pobres. En lugar de 3 millones por hora, ¿cuánto sería? 2,36 claro, millones pico, ¿no? Por hora. Molinos. Igual Molinos es nacional, Cargill es una internacional, la pindó, así que sí, comparativamente gana más Molino que Cargill. Cada 60 segundos, 39.407 pesos. Demasiado para mí. Dreyfus también, 19.727 millones de pesos en 2013. ¿Dreyfus es de Richard Dreyfus, el actor de no, Encuentro no, cercano al tercer no, tipo? 55 millones de pesos el diarios. El escándalo de Dreyfus es 2,28 millones por hora. O sea, en estas 3 horas que nosotros nos transcurrimos acá. Ahí nos traen un bolquete con plata, son mirá. Son como 7 millones de pesos que han hecho. Bueno, así, Bunge, Nidera, Noble, Vicentín. Encima, ¿sabes qué? Lo peor, que no se consigue aceite. Al supermercado y no hay aceite. ¿No hay aceite? Hay no. una cosa espantosa que el otro día compré porque dije, bueno, algo uno tiene iguales. Que llevar. Dios mío, qué cosa porquería. 12 empresas. Horrible. Y no me lo regalaron. De Santa Fe, nada más, ¿no? 12 empresas suman 180.561 millones de pesos en facturación. ¿Y esas empresas solo podían pagar un 27% de aumento? Más del doble del presupuesto provincial para 2015. Más del doble de lo que puede manejar la provincia en presupuesto. Dice que es una provincia la provincia de Santa Fe, que no es el presupuesto de una provincia y pobre. Y no pagan ingresos brutos. ¿Cómo no pagan ingresos brutos? No pagan, están exentos. ¿Por qué están exentos? Porque son guapos y se la van. Se llevan la guita a otro lado. ¿Qué? Nos vamos, dicen. ¿Qué? ¿Y qué? Así es. Fenomenal resignación de los grandes partidos políticos de la provincia de Santa Fe ante este poder económico asentado sobre el río Paraná. ¿Qué dice? Esto es de Al Dorso, un programa sobre deuda externa que se pasa por esta radio. ¿Qué dice el amigo del CEL? Y el amigo Reutemann. Pepino. Reutemann es kirchnerista. No, ¿cómo kirchnerista? Ah, no. No. ¿Dónde está Reutemann? Hoy. ¿Dónde está Reutemann? Está con el PRO hoy. ¿Para qué golpeó hoy? ¿Cómo? No sé. Está con el kirchnerismo. Estaba con el kirchnerismo. ¿Cómo está? Igual se ofendió. Se dijeron que lo iban a echar. Ahora. Lo iban a expulsar del PJ. Porque se ofendió con Scioli. ¿Qué pasó con Randazzo que le dijo cosas feas a Rabolini? ¿Qué sé yo? Que le tocaban. No, al Daniel le dijo. Que le tocaban con la mano que no estaba. ¿Cómo era? ¿Eh? Algo feo le dijo. No. ¿Con quién? De Narváez le pegó un periodista. Eso está un poco peor, ¿no? Sí. Sí, parece. Guarda que viene de Narváez. Lo trató de proxeneta. Zafamos porque ninguno es periodista acá. Así que acá zafamos. Bueno, había unos audios, ¿no? Yo me voy. Bueno, ustedes, 36% para los aceiteros. Va a sacar su costado feminista y se va. Sí. Habíamos dicho en porcentaje cuánto representa. Está enloquecido. Está emputecido, muchacho. Pará un poquito, no te van a dar nada igual, ¿eh? Sí, sí. Y si le haces propaganda en contra, menos. 36% no era el aumento. No, habíamos dicho, claro, pero ¿cuánto representaba para los aceites? 8 pesos. Para las que gastaban en sueldos por cada mil pesos 8, gastaban entre 5 y 18. Ahí está, entre 5 y 18. O sea, eso sería entre un 0,5 y un 1,8% gastaban en salarios. Es un costo que pesa mucho. No, claro, no pueden vivir. Bueno. No pueden vivir si aumentan. Porque si le aumentaran un 50% al 1,8 se iría bueno, al 2,7. Bueno, qué lejos que estamos, ¿no? Porque fíjate, son los que más ganan y estuvieron casi un mes de paro. Si ahora, duplicaran los salarios, el costo salarial sería del 3,6%. Claro. Pero ¿quién era el interesado en no subir tanto el salario? El gobierno. El ministro de Economía. El marxista. El judío marxista. El hijo del rabino. El marxista. Claro, claro. Ahí no, nieto querido, del rabino. ¿Cómo era diodesa? Marxismo, claro. Ahí tenés el marxismo. Vamos a y esto defienden a los trabajadores, ¿viste? Nos vemos yo hasta la próxima. Chau. Me voy a chau, la nos mesa. Vemos. Dale. Chau, Andrea. Ahí pasamos. Hasta luego. Paren hoy, paren hoy. Qué bien si llueve, que las gotas no duelen. Solo tengo una meta, conseguir la trompeta. O de algún otro país. Me da igual, loco. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. En compañeros de clase. Sí, estábamos recién pensando en el 29 de mayo y esto del cordobazo, el día del ejército. Y yo estoy casi seguro que es una fecha que pusieron, creo que durante el proceso, para como para una fecha que está vinculada a Aramburu. Vos decís que es el secuestro de Aramburu. El 29 de mayo de 1970 es el secuestro. Es el secuestro de Aramburu. Sí, así es. Bueno. Pero no sé cuándo se instaura el 29 de mayo como el Día del Ejército. Yo creo que es en la dictadura y que tiene que ver con superponerlo con el Día del Cordobazo. A mí me llama la atención. Bah, yo tenía entendido que era otro el Día del Ejército y que se cambió después en dictadura, sí. No sé si para tapar el Cordobazo, que creo que mucho no le debía importar taparlo, porque lo tapaban a los tiros directamente. Sí, ¿no? sí, pero... Pero sí, por ahí para... reivindicar la figura de Aramburu también, ¿no? Claro. Hay un audio. ¿Cuál? A ver, lo escuchamos. Escuchemos. Córdoba. Mi nombre es Isabel Guzmán. Era muy chica cuando lo del cordobazo, iba a la secundaria. Yo me llamo Ana María Medina. En el momento del cordobazo tenía 30 años, trabajaba en el banco de préstamo de la provincia. Yo pertenecía a la seccional bancaria de acá de Córdoba. Soy Marta Aguirre, trabajaba en esa época en la Madonina, una fábrica de zapatos. Una vez más, como cada 29 de mayo, al evocar el cordobazo, pensamos en la unión de obreros y estudiantes que ese día lideró la revuelta. Sin embargo, poco nos preguntamos hacia el rol de ellas. Las mujeres que ese día salieron, tomaron la palabra, resistieron, luchando por un mundo mejor. Esa noche anterior al cordobazo yo salí de trabajar y me vine de la calle Fragueiro hacia Urquiza. Me fui a organizar las manzaneras que teníamos, ya estábamos un poco organizados. Entonces, las manzaneras se dedicaban cada una a su sector. Había que juntarnos para organizarnos mejor para el otro día. Nosotros nos vamos de la calle Riberindarte, salimos del banco de préstamo que era en Riberindarte 33, nos vamos marchando por Dianfune. Y llegamos entre Vélez Arfiel y General Paz, donde ya se estaba juntando un grupo de gente. Llegamos acá marchando, corriendo, también por las corridas que hacíamos, parábamos, nos escondíamos, nos metíamos en un lugar. Al final llegamos a la plazoleta General Paz. Fue importante porque hubo muchas mujeres que hoy no sabemos cómo se llaman o dónde estaban militando. pero vos veías que había muchos, sobre todo estudiantes. No habíamos tenido clases, porque ya había mucho movimiento militar y político en la calle, pero nos empezaron a decirte, como se empezó a escuchar, porque que iba a haber una gran manifestación en Córdoba, una gran manifestación. Y también como... ¿Y ustedes como estudiantes qué hicieron? Fue ir buscándonos unos a los otros, ¿no? Porque al no haber tenido clases ese día, era como ir juntándonos. Y ahí un poco empezamos a marchar con algún tipo de consigna, sabiendo del otro lado que venía marchando ya Luz y Fuerza, que venían otros sindicatos. Estábamos en mayo, al mes siguiente nace mi hijo, estaba muy gorda yo. ¿Y así participaste del Cordobazo? Y sí, cuando uno tiene ideales, viste, no hay nada que te ataje, ¿no? Y yo creo que a las mujeres no se las ha reconocido casi, prácticamente. Yo siempre escucho a los compañeros varones que se les pregunta. La mujer estaba más, digamos, en otra parte del trabajo, o sea, en la industria textil, podría ser, viste, en las grandes casas de confecciones, pero participaban muchísimo, las esposas, las hijas. Eso fue como un principio, el Cordobazo, porque queríamos algo mejor. Y bueno, había que intentar poner algo, cada uno de parte de uno. A mí, personalmente, me cambió la vida. Me cambió la vida porque en todos estos años, a pesar de que pasé por muchas cosas y por muchos estados de pobreza extrema, nunca dejé de ver al otro y de unirme al otro para cambiar algo. Toda la militancia mía, yo la sentí que ardía adentro mío el día del Cordobazo. Todo eso que uno venía a hacer después que actuó como delegada, era como tenía razón de ser. En compañeros de clase. ¿Sabe? Interesante lo que escuchábamos recién en términos, en general del Cordobazo siempre se escucha la voz de Agustín Tosco, de Atilio López, siempre de hombres. Obreros y estudiantes, claro. Sí. No, a mí me parecía que estaba bueno. Primero que nada, no es Majul el que habla. No es Majul, ni la versión cordobesa de Majul. No es el pelotudo de Majul. Sí, es un audio que saqué de Canal 10 de Córdoba. Uh-huh. Y me parecía que estaba bueno esto, ¿no? La visión de las mujeres. De las que mujeres. Parece que no estuvieron en el Córdoba. Claro, sí, en general. Pero bueno, en relación con esto de tanta movida que hay de las mujeres y los grupos feministas y con esto del ni una menos y todo eso. Y que es esto que hay que empezar a romper, ¿no? Ese ocultamiento de uno de los sectores protagonista de la historia, en este caso las mujeres, ¿no? Uh-huh, sí. Que me parece que justo en estas fechas las estamos reivindicando y estamos, qué sé yo, ¿viste? Reposicionando en el lugar que deberían estar. Uh-huh. Sí. En el lugar de la liberación, junto a todos, ¿no? Sí, hay... Bueno, está toda esta cuestión de las mujeres de la doble explotación, ¿no? Por la situación de clase y por el trabajo género. De casa, claro. Sí, sí. Todas esas cuestiones, el salario menor, hay... Que la violencia sexual también, uh-huh. claro. Como ¿qué le pasa? No, estaba pensando en esta cuestión de los 70, el Cordobazo, esa vanguardia y lo que vino después, ¿no? Lo que vino la dictadura. Claro, y la represión y la contrarrevolución preventiva y todo eso. Digo, no habrá otra situación de golpe de Estado o así, si surgiese una vanguardia como la que estaba en ese momento. No, qué sé yo. La verdad es medio complicado, raro, sí. ¿No? Que se vuelvan a dar las mismas situaciones en las mismas condiciones. Es medio difícil, en la historia no pasa. Es muy difícil, me parece. Es como decir, ¿volverá a pasar la Revolución de Mayo? ¿Volverá a pasar? Es medio raro, ¿no? Pero no, tal, no, pensaba... Me parece, sí, que la reacción va a estar preparada en cualquier momento. Sí. Pero creo que estamos muy lejos de poder tener una vanguardia así como la que protagonizó, sí, los hechos de los 60 y los 70. Sí, pareciera que, sí, me parece que los hay... ideales revolucionarios se corrieron a los ideales más democráticos, ¿no? Pero sí me parece que hay como un plan de... Se opera antes de que se llegue a la enfermedad. Hay una cuestión, ¿no?, previa, ¿no? Me parece que los servicios de inteligencia, las fuerzas represivas, están preparadas para, en cuanto ven así algún atisbo de algo que puede llegar a suceder, le caen con todo. No, lo de Costec y Santillán, por ejemplo, ¿no? La violencia en las marchas, lo de Fuente Alba. Me parece que hay otra forma de encarar la represión. La represión. Más preventiva. Y que no dudan en matar. Y saben que lo hacen, y saben que generan miedo, y saben que desarticulan así. Sí, me parece que está muy... Hay que buscar otro camino también. Que es un poco lo que dice Bachelet. Claro. No puede ser la confrontación así tradicional. Porque ya hemos sido derrotados, me parece. Y hay que buscar, si no vamos a ir de vuelta por el mismo camino donde fuimos derrotados, ¿no? Me parece que ahí está la hay una frase famosa de Einstein, ¿no? Creo que se la atribuyen a varios. Esto de, si uno quiere obtener un resultado distinto, tiene que empezar por no hacer lo mismo. Y claro, me parece que vamos a terminar de vuelta en lo mismo, ¿no? Y ahí me parece que el Estado ya ha tomado sus medicinas como para saber qué hacer cuando empieza a surgir algo. Sí, el capitalismo aprende, ¿no? Aprende de... Tiene sus anticuerpos. Sí, sí, va generando... Y por ahí se toma un tiempo, ¿no? Porque desde el 17 hasta el 80 y pico que pasó, pasaron muchos años... Pero fue aprendiendo y... Tal cual, sí, es muy difícil. Sí. Bueno, acá están de nuevo haciéndonos un gesto de... Ah, sí, yo nunca entiendo, después voy a necesitar un manual de gestos. Un manual de gestos. Manual de gestos de radio, a ver si... Bueno, vamos a un recreo y seguimos en Compañeros de Clase. Hola, soy Eduardo Cebriano, soy experto en marketing sensorial y para mí un compañero de clase es alguien con quien comentar la vida y el mundo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. ¿Hola? Emma. Sí, soy yo, ¿quién habla? ¿Qué haces, loco? Te habla Johnny. Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, andando. Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio? Sí. Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio? Sí. ¿Vos podés conseguir 10 más o menos? Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene, después de las 5, te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés. Qué grande, che, ¿sabés que nunca te lo pregunté, pero cómo te lo chapás? Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate. Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco. Dale, nos vemos. Un abrazo, chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente.

Y nosotros y aparte también la queremos conocer. Queremos conocerla, una historia de vida. Le damos la palabra a ella, que yo hablo mucho. Vilma, ¿cómo llega una paraguaya a Holanda? Bueno, la historia de Vladimir y la mía también son medias parecidas. Es que estuvimos estudiando en la Unión Soviética y, bueno, llega el golpe militar en el 76, en donde desaparece mi hermano, que felizmente apareció después, y yo tenía una hija que había nacido en la Unión Soviética y no tenía documentación aquí. Entonces la cosa se volvió bastante peligrosa y decidí asilarme. Mi hermano se asiló en Suecia y yo me asilé en Holanda, o sea, me llegó la visa de Holanda y fui ahí. Mi hermano regresó cuando la democracia, con Alfonsín, y yo me quedé en Holanda y vivo ahora hasta este momento en Holanda, 36 años. ¿Y cómo es esto? ¿Mm? Ya te jubilaste. Ya me jubilé en Holanda. ¿Y cómo es esto de llegar a Holanda, un país con un... va, básicamente el idioma totalmente distinto. Digo, distinto. No se parece en nada al castellano ni al guaraní. En absoluto muy difícil. Pero bueno, hay que hacer el curso, que no se aprende en un año ni en dos años, porque es bastante difícil. Bueno, ahí empecé lo básico y después estudié... Y de ahí más o menos uno va aprendiendo. ¿Y con tu hija ya estabas en Holanda? Sí, con mi hija. ¿Qué edad tenía? Mi hija tenía 9 años cuando llegamos a Holanda. Ahora tiene 45. ¿Sigue viviendo allá ella? Sigue también. Sigue viviendo allá. ¿Y las tenías... dos ahí poniéndole el pecho a todo? A todo. ¿Tenías contactos allá? Con... Sí, había gente que ya se había asilado. Estaba en el grupo de latinoamericanos y había otros compañeros paraguayos también. Así que ahí se formó un grupo. Y en esa época que llegamos, Holanda era un país que recibía a todos los refugiados y estaba todo organizado. O sea, nos recibieron muy bien. Primero vives en un hotel hasta que te ubican en una vivienda y te llevan al colegio para los niños. Todo estaba organizado. O sea que en ese sentido no había un problema muy grave de ir a buscar otro. ¿Y te daban una beca? Sí, te dan una beca si vas a seguir estudiando. Lo que pasa es que te dan un subsidio cuando llega uno. Ajá. Ese es el subsidio que te dan. Cuando llegas como asilado político. Ya. Un subsidio mensual. Mensual. ¿Y cómo lo vivías vos? ¿Con qué recuerdo tenés? ¿Lo vivías así con tristeza, con esperanza? Por supuesto, es la nostalgia que se siente, porque es totalmente diferente, ¿no? Es el clima frío. Y otro, el idioma, que hay que aprenderlo. Pero bueno, era la única forma, aprender el idioma para poder salir adelante. Porque sin el idioma no lo aprendes. No puedes comunicar. Claro, lo más básico. Entonces, ¿te costó mucho? Sí, me costó mucho. Me costó mucho porque yo cuando entré a estudiar, estaba con 2 años más o menos que estaba en Holanda. Y en esa época uno aprende nada más que a comprar el pan y todo ese tipo sí, de cosas. Lo ¿no? cotidiano. Lo cotidiano. Entonces cuesta mucho, cuesta. Claro, ya estudiar te exige un nivel de lenguaje. Exacto, de, ahí es el problema. De terminología. Y bueno, pero eso también me ayudó a desarrollarme mucho claro. más. Y bueno, después trabajando se aprende, cuesta mucho, hay mucho tipo de que no te entienden, entonces tienes que hacer todo el esfuerzo. No, por ejemplo, para aprender los números me costaba mucho, hasta hoy día eso, porque ellos lo dicen al revés. No dicen, por ejemplo, 21, 22, 23, sino dicen 1 en 20, 2 en 20, 3 en 20, entonces ahí uno tiene que cambiar. Claro. El cerebro tiene que funcionar. Tiene que funcionar. ¿Cómo era el pueblo holandés con vos, así, en esos primeros momentos? En esos momentos bastante solidarios, bastante solidarios. Ahora ya no. Ahora ya es más uno que está a la derecha, y otro que ya ha cambiado mucho porque después han venido diferentes tipos de gente, de Irán, de Irak, con todo eso. Ahí es un problema de los musulmanes. Son el enemigo ahora, hay toda una mirada muy... Hay que decir que hay una parte que es es culpa de los musulmanes también, ¿no? Porque son muy fanáticos en ese sentido. Y después está la otra parte. ¿Por qué muy fanáticos? Y claro, es que su religión, sí, eso todo lo pone en principio, todo es en base a su religión, esto mi religión no lo permite, esto no, y exigen muchas cosas que demasiado ya son fanáticos. Eso en el cotidiano, así, en la relación común. Claro, entonces hay mucho... Marcan esa separación con el resto. Sí, de... sí. Y no se integran, como dicen allá, integración. Ajá. Que es una palabra también, integración, no sé si es muy correcta para decirla, pero el problema está en que los musulmanes tienen su religión y cosas que no permiten. Entonces el otro problema es con la mujer también, ¿no? Que claro, tienen sus atadas a la cabeza, los burka y todo ese tipo de cosas. Entonces hay una parte de la sociedad holandesa que no les acepta. Uh-huh. Y desde que vos decías que cuando llegaste había todo el gobierno era socialdemócrata, había un estado de bienestar. ¿Te tocó atravesar todo el periodo en donde se fue desarmando en parte todo eso? Es ahora donde se está desarmando. Uh-huh. Porque ahí había el bienestar, era, si uno llega ahí es totalmente diferente porque tienes todo más o menos, te dan el subsidio, o sea que nunca te vas a morir de hambre, uh-huh, aunque sea el mínimo, menos del mínimo, te dan la casa. Y aparte te subsidian si es que tienes un sueldo menor del mínimo. Después el colegio, mucha ayuda había en todo eso. El seguro de enfermedad tiene esos seguros, si estás legal. ¿Y eso sigue estando? Sigue estando, pero menos, lo están sacando. Mucho, lo están sacando. Mucho. Con este gobierno que vino, que es de la derecha, o sea, sería lo del PP en España, uh-huh, ese está en Holanda. Pero ahí hay un problema porque no sacaron mayoría. Entonces se tuvieron que unir con el otro de la socialdemocracia. Pero ahí se unieron... Pero hay un problema entre los de la socialdemocracia porque dicen por qué uno de la socialdemocracia se une con un partido totalmente de derecha. Bueno, en España el partido socialdemócrata, digo, lo que era el PSOE, bueno, cada vez se han corrido más a la derecha. No hay prácticamente diferencia. Vos acá decís que hay... Están todos así, más o menos. En España hay algo nuevo. Ahora con Podemos, ¿no? Sí. Y en Holanda pasa algo... ¿Pasa algo? ¿Hay alguna resistencia? No, no llega a eso todavía. Porque yo pienso que porque Holanda vivió siempre, tuvo un estado de bienestar muy grande, ¿no? Tenía una economía fuerte. Entonces no se nota todavía mucho, pero va por ese camino. Si continúa con este gobierno, si no cae el gabinete otra vez, porque ahora hay todo un problema con el asunto de los inmigrantes que vienen, mueren, nadie los quiere recibir. Entonces ahí hay, entre la misma gente de la socialdemocracia, hay un grupo que ya no acepta que estén unidos con el partido de la derecha. Bueno, pero llegan siempre otra vez a unirse. Yo quería agregar algo que ella me contó en todos estos días de charla, que vino, y porque es útil para la Argentina, para el gobierno actual. A pesar del gran deterioro que hay en toda Europa y en Holanda, hasta ahora mantienen un subsidio para los jubilados que reciben la mínima en Holanda, reciben casi el 50% del costo de su alquiler. O sea que un jubilado que pague un alquiler, que tenga comprobantes de que paga una cierta cantidad, el Estado le subsidia una parte de ese alquiler. Sería fantástico que en Argentina los jubilados que reciben la mínima, que son un montón, la mayoría, 3.800 pesos, y que pagan de alquiler 3.500 o 4.000 pesos, reciban un subsidio de 2.000 pesos para su alquiler. Sí, sería fantástico. Seguro. La vivienda, sí. Es una idea que habría que... Claro, porque digamos, la vivienda tirarla. Ya también para la gente que tiene menos ingresos, le dan una vivienda que puedan pagarlo, uh-huh, pero por ejemplo te entregan una vivienda, te la entregan en condiciones, uh-huh, con todo. ¿Esas viviendas son del Estado? Son del Estado, que le dan a la gente que tiene menos ingresos, uh-huh, y porque por ahí tienes un mínimo también, te dan un subsidio por eso, a veces depende de cómo es el alquiler de la casa, ¿no? Entonces te dan un subsidio. Uh-huh. Y bueno, si tienes también el problema de la salud, te dan una parte también de, como le dicen, de una ayuda también para la gente que no tiene muchos recursos. Ahora, Holanda por un lado tiene toda esta cuestión progresista de estado de bienestar y por otro lado sigue siendo una monarquía. ¿Cómo lo viven eso los holandeses? Aceptan la monarquía. O sea, la monarquía está con muy buena salud. No va a cambiar por ahora. Uh-huh. Y menos que menos ahora que está en máxima. Porque ella fue la que salvó a la monarquía. ¿Sí? Sí. ¿Hasta eso? ¿Hasta esa metida de pata tenemos los argentinos? Tenemos tanta. Una reina. Es la mujer más popular de Holanda. ¿Sí? Inclusive cuando estaba la reina Beatriz, ella era la más popular. La gente va para verla a ella, nada pero más. Que es carismática, es habla carismático. En público. ¿Qué? Sí, es carismática. Aprendió rápido el idioma. Se sonríe con todo el público. Claro, y la gente vida. Que le grita, Máximo. ¿Qué es lo que quieren escuchar de ella? No sé, entonces... ¿Pero da algún discurso? Sí, habla, por ejemplo, porque le dan... A veces habla, por ejemplo, esto es el microcrédito. Ella está en eso. Es una que nació en la India, lo de Yunus, ¿cómo es? El Brahmin Bank, Yunus. Y ahí ella, por ¿ella ejemplo, está con eso? Ella está con eso. Entonces va a diferentes países, bueno, y a veces habla y cuenta que, por qué es eso, cómo ayuda y todo ese tipo de cosas. O se van a inauguraciones. La gente chocha. Chochísima. ¿Y cuánto le cuesta la monarquía a Holanda? Le cuesta mucho, pero la gente paga, o sea, incluso hay gente que te dice, no, pero si ellos están pagando impuestos, cosa que no es verdad, ¿no? Entonces dicen, no, ellos pagan impuestos. El otro que te dicen es, gracias a la monarquía tenemos empleo, por ejemplo, porque dicen que la monarquía va en los lugares como Dubái o Arabia Saudita, donde están los grandes jeques y qué sé yo, esas. Entonces ahí, a través de ella se consigue... porque son amigos, ellas consiguen un contrato con esos países, inversiones. Eso es lo que se dice. Pero hace poco, justamente antes de venir, un hombre dijo que eso es mentira. En la televisión, y es bastante importante lo que dijo, que no es que depende de la reina. Para eso hay un ministro de Relaciones Exteriores y están las embajadas, dice. Y depende de cómo... esos embajadores y todas las relaciones que tengan, no es que siempre consiguen, claro. Pero le llevan, bueno, es un, ¿cómo te puedo decir? Es una cosa, la reina consiguió esto. ¿Y está dentro del presupuesto del Estado el costo claro, de la claro, monarquía? Por supuesto, eso le pagan al Estado. Y eso es lo que últimamente, es, cuando está más, o sea, en este momento de crisis sale un poco, ¿no? ¿Cuánto pagamos por la monarquía? ¿Cuánto es esto? Pero después se acaba otra vez y te dicen estas cosas, ¿no? Pero ellos consiguen puestos de trabajo para los holandeses, todo ese tipo de cosas te dicen. Y después se calman porque no hay todavía así como en España, por ejemplo, que claro, vino para abajo totalmente. Sí. No, eso no está todavía en Holanda. Así que sí, tienen bueno, para mucho en tiempo. En España la crisis económica y los casos de corrupción que han saltado últimamente. Yo tenía entendido que la corona de Holanda tiene algunas patentes así... muy importantes y que eso sí, todas las partes de esas son todas de ellos, ¿no? Por mucho. Ejemplo, la Shell. Ya, la Shell es una de ellas, como dice una amiga chilena. Claro. ¿Dónde viste vos que tienen un poco de petróleo así? No, dicen, claro. No tienen, ¿no? Pero ellos tienen la Shell. Es una empresa más grande del mundo. El chicle también creo que es una patente propiedad de la corona holandesa. ¿Sí? Los chicles, ¿viste? Que se comen en todo el mundo. Bueno. Hay muchísimas cosas. En los bancos, por ejemplo, están entre ellos. La... KLM, la de la transporte, todas esas cosas, telecomunicaciones, claro. Muchas cosas tienen en donde invierten ellos, ¿no? Creo que es la quinta o la tercera mujer más rica del mundo, era Beatriz, así es que últimamente no quería que se sacara eso, ¿no? De que ella era la más rica, porque la primera es el Vaticano, por supuesto. Después está la de Inglaterra, y bueno, entre esas está Beatriz también, así es que... Historia de la humanidad. Yeah. Che, Vilma, y volviendo un poquito, no sé si a tu historia personal. A mí no me queda claro. Vos vivías en Paraguay Sí. ¿Y se vinieron a Argentina? No. A los 6 años. Ah, yo ahí vine está. Cuando tenía 6 años. ¿Hiciste la escuela primaria acá? Todo hice acá. La ¿En primaria, dónde vivías? En Avellaneda. Ah, y en zona sur. En zona sur. ¿Y fuiste a la escuela por ahí? Fui a la escuela. Todo en Avellaneda. ¿Y qué viniste con tus viejos? Sí, porque mi papá pertenecía al Partido Comunista Paraguayo y lo iban a asesinar. O sea, hubo una reunión en donde decían que la noche siguiente íbamos a ir a la casa de Centurión, Luis Centurión se llamaba mi papá, lo iban a asesinar, lo vamos a asesinar delante de su familia para que sirva como lección. Y un amigo de mi papá, que era del Partido Colorado, que estaba en esa reunión, salió y vino y le avisó a mi papá, le dijo salvó la vida. Que tenía que salir de ahí. ¿En qué ciudad vivían? En Asunción. En Asunción. En Asunción. Y de ahí mi papá estuvo varios, 2 años, porque en el 49 vino a Argentina. Estuvo ilegal viviendo así escondido. Después le dijo su partido que ya no podían sostenerlo y que tenía que salir del país. Y ahí salió y vino para Argentina. Y nosotros vinimos en el año 1952. Primero vinieron mis 2 hermanos y después vinimos con mi mamá y yo. Y de ahí nunca más fuimos al Paraguay. O sea, yo me crié, todo hice aquí. ¿No volviste a Paraguay? Volví después de la caída de Strong, en el 92. En el año 90. Mucho después. Claro. La historia de la mayoría, esta historia que cuenta ella es la historia de la mayoría de la gente de esa edad que salieron de Paraguay en 1947 o 48, después de perder una revolución que se inició ahí, una guerra civil de 7 meses, que se perdió ante el Partido Colorado, Stroessner, y bueno, no era Stroessner en ese momento, era otro, pero... Molinio. Y ahí comenzó una larga dictadura de Stroessner pocos años después, y todos estos exiliados, mis padres también, unos se mantuvieron acá en la Argentina, otros en Uruguay, otros en Brasil, y ya para siempre, ya están enterrados acá incluso. ¿Cuánta población se tuvo que ir? La primera, 400.000 personas. 400.000 personas, o sea, un número importante. La florinata de la intelectualidad paraguaya, eran los tipos más capaces, los universitarios, contadores, abogados, médicos, esos son todos los que se fueron, digamos. Y se quedaron a trabajar en Formosa, en Rosario, en Buenos Aires. ¿Y tu papá acá se incorporó al Partido Comunista Argentino? No, al paraguayo, siguió al paraguayo, pero tenía relación con el Partido Argentino. Estaban dentro de la, la Comintern. Funcionan acá, exactamente. Sí, se funcionaba. Bueno, de ahí ya nos quedamos aquí. Mi padre falleció aquí. Mi madre falleció en Holanda conmigo ahora hace 6 meses. Esa es una de las causas que vengo. Es interesante contar eso. Su madre tenía 104 años cuando murió. Pero algo que yo no sabía es que cuando cumplió 100 años, el poder de Holanda, o sea, el Estado de Holanda, de la municipalidad, el intendente, venía a la casa, vino a la casa con una carta del Estado, del gobierno, y con un regalo para la persona que cumple 100 años. Mirá. Y llega a su casa. Yo vi la foto que me mandó de ella y la primera vez el tipo llevó una fuente así, una canasta grande, todas con frutas tropicales, yo veía bananas, esto, naranja, ¿verdad? Lleno así, eso le llevó de regalo cuando lo hagamos. Cuando cumplen 100 años, 100 años hacen eso. Bueno, mandan una carta de la reina, que por supuesto no es ella la que escribe, ¿no? Pero en nombre de la reina, felicitándote la por costumbre, el centro. Digamos. Sí. Tiene que venir el intendente. Y después se repitió eso también. Sí, después a los 101, a los 102, pero bueno, mi mamá ya no estaba bien, entonces le mandaban la canasta de frutas. Pero siempre le mandaban una carta de felicitaciones. Hasta los 104 años le mandaron eso. Y digo, por ese vínculo, volviendo un poquito atrás, por ese vínculo con el partido es que vos vas a estudiar a la Unión Soviética. Yo quería saber. Estaba curiosa. ¿Qué hiciste? ¿La secundaria acá y fuiste allá? La secundaria acá. Sí, todo. Y bueno, y así me fui allá. Y ahí nos conocimos con Vladimir y otros. ¿Estuvieron en la misma universidad? No, él estuvo en el Patricio Lumumba. La Universidad de los Pueblos Libres. Yo estuve en Leningrado. Ajá. En Leningrado nació mi hija, una ciudad preciosa. Yo hice un año la preparatoria en Moscú. Y después me fui para farmacia, me fui a Leningrado. Sobre el Mar Báltico, ¿no? ¿Está en Leningrado? Sí, está es más el... maravillosa, sí. Sí, está ya casi cerca de Finlandia. Claro. Suecia y todo eso. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Farmacia? Farmacia. Ah. ¿Y terminaste? Sí, sí, terminé. Terminé de ahí. Cuando mi hija cumplió un año, vinimos aquí a Argentina. Y ahí comenzó el problema de la documentación. Cuando se fueron a Holanda, ¿tu hija se le hizo más fácil el tema del idioma? Ella, sí, más ella chica. Habla perfectamente. Claro, con esto de ya, los chicos no son más flexibles, claro, ¿no? Claro. Enseguida se adaptan todos. Como a los grandes nos cuesta. No, no, ella habla perfecto. Pero habla también castellano. Habla muy bien el castellano también. Eso. Bueno, nos quedan unos minutitos. Yo te quiero preguntar a ver qué. ¿Cómo se escucha ya el programa en Holanda? ¿Qué tenés para decirnos del programa? ¿Qué, bueno, yo, ¿qué te parece? ¿Qué crítica? ¿Qué hora es en Holanda cuando estamos los sábados? Bueno, yo lo que no les escucho directamente. Ah, yo les escucho los martes, me levanto, hacer mi desayuno, pongo por internet, me siento a desayunar y les escucho. Y después estalla el silencio, lo escucho un poco más tarde o al otro día. Bueno, hay cosas, por ejemplo, que para mí son fundamentales porque estoy ligada otra vez a Argentina, o sea que allá no hay muchas noticias de Latinoamérica, o solo las noticias malas, ¿no? Pero entonces ahí es donde yo me informo de todo. Y si hay algo que me dicen, por ejemplo, en el canal español, que siempre hablan mal de Argentina, entonces yo digo, no, no es así, porque ya escuché el otro. Y bueno, y leo el diario. No leo los de la derecha, directamente página 12 leo, o otras de las... ¿Por internet todo? Sí, por internet todo. Y así me voy enterando de toda la situación. Después lo comentamos con mi hija, que también es totalmente... estamos de acuerdo, entonces le digo, pasó esto en Argentina, pasó esto en Paraguay, pasó esto, esto... Y también la página Rebelión lees. Ah, Rebelión, ajá. Rebelión también. Esos son los que yo... Tus fuentes. Mis fuentes. Y pues, si hay ahí alguna cosa que dicen tal parte, tal cosa, lo busco y estoy así constantemente informándome de eso. Bueno, ¿y tu hija qué hace? Mi hija siguió artes, pero con eso no se gana la vida, como yo le dije. Entonces, ahora está haciendo, bueno, ya terminó un curso de bicicletas, porque allá andan mucho en bicicleta, el medio de transporte holandés. Sí, eso se ve en las imágenes que lo pasan. Está bueno, está lindo. Entonces dice... ¿Cómo? ¿Y qué hace? ¿Cómo? Entró a trabajar con las bicicletas. ¿Sí? Ya, porque resulta que ella trabajaba en una... era donde se vendía todo cosas de arte. Ajá. Pero después con la crisis se cerró eso, quedó sin trabajo. Y le digo yo, uy, ahora es para conseguir trabajo. Sí, me dice, pero es muy tranquila. Y me dijo, sí, no pasa nada, me dijo. Un día me dice, encontré un trabajo. Es para hacer bicicletas, arreglarlo. Me dice, ¿por qué lo elegí? Hace poco me dijo, elegí porque es el lugar donde voy a estar hasta que me jubile. Porque como se usa mucho la bicicleta, claro, y claro, en realidad tiene mucho trabajo. Claro, claro. Entonces no me voy a quedar sin trabajo. Claro. Y así está ella trabajando ahí lo más bien. Bueno... Vilma, Vladimir, se nos terminó el tiempo, nos van a sacar del aire. Bueno. Un gustazo que hayan venido y bueno. Igualmente, y bueno, les seguiré escuchando. Hasta la próxima. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, gracias a vos por venir. Un gusto. Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir. Y bueno, se nos fue compañeros de clase. Sí, parece que son como la una ya. Rubén. Hicimos hoy compañeros de clase, Andrea Herrera, Maximiliano Seifer y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la producción y coordinación general y León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Enseguida empezarán las chicas de Estalla Silencio, que si llegan un poquito plaza, más tarde, seguro. Están en la plaza, ya estarán la radio viniendo. Abierta. Ahí van a participar también nuestros invitados, van a quedarse un rato en el programa, así que pueden seguir escuchándolos a ellos. Y nos encontramos nuevamente el sábado que viene. Hasta la próxima clase. Hasta el sábado. Donde parece el sol no alumbrar.